¿Qué tal el verano? Los sábados del tórrido mes de julio cordobés os traemos un magazine muy refrescante de la radio. Noticias, entrevistas, música, cultura, recuerdos. Diversión a tope de la mano de Alex Castellano y de Rafael Juan. Los sábados de julio de 10 a 12 de la mañana, aquí en Paradigma Radio. Buenos días, bienvenidos a Paradigma Radio y aquí estamos con Rafael Juan. Buenos días, Rafael. Buenos días. Vaya mañana que empezamos, ¿eh? Con calor. Sí, si es todo a las 10 de la mañana, veremos a ver luego. Pues veremos luego qué pasa, ¿no? ¿Entusiasmado? A tope, a tope. Queremos empezar este sábado con, al menos con buen rollito, ¿eh? Porque el verano se presta para eso, para tener un buen rollito, aunque el calor a veces nos lo pone difícil. Pero vamos a intentar que al menos esta mañana de sábado sea agradable para todos ustedes. Conversaremos muchos temas y esperemos que cada uno de ellos a usted le resulte interesante. Así que, Rafa, comenzamos. Sí, ¿tienes algo que decir? Un mensaje de... El mensaje que se me ocurre es que si ha sido capaz durante todo el curso de que la gente aprendamos, con él no tengo ni idea, si ha conseguido eso, si ahora ya consigue que este mes sea fresquito... Pues aquí ya te proponemos para premio Nobel de todo. De las temperaturas. No, esperemos que sea fresquita la mañana, amigos. Así que, por favor, quédese con nosotros. Y si están desayunando, que aproveche. Y si aún está de remolón en la camita, pues no se abrigue porque hace mucho calor. También le damos las gracias a JJ por estar aquí en la producción del programa. Así que ya como tenemos todo esto ya preparado, yo creo que tendríamos que iniciarlo porque... Hoy tenemos un invitado que nos va a aclarar muchas cosas que, por favor, usted ponga mucha atención porque a veces nos descuidamos y algún descuido puede tener algún problema, alguna situación que inesperada sobre todo, ¿eh? Así que vamos a tener mucho cuidado y le vamos a alertar de estos temas porque son muy interesantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer con la mano de Antonio Pintor. Buenos días, Antonio. Buenos días, Ale. Le haremos una invitación a la gente. ¿Qué le parece si nos vamos a la playa, si usted quiere? Venga, vámonos, con nosotros. Vámonos. Vámonos a la playita, vámonos, venga. Estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti. Después de toda la información que hemos obtenido este fin de semana, que la playa estará desierta, no lo creo, ¿no, Rafa? No, me parece que menos, cualquier cosa menos desierta. Menos desierta, eso es. Sí, más desierto está otro sitio. Pero en todo caso vamos a mirar qué podemos hacer en la playa y por eso le hemos invitado a Antonio que nos venga a relatar los cuidados que tenemos que tener a la hora de estar expuestos en la playa al sol y ese sol que nos es muy necesario. Estuvimos hablando durante varias semanas sobre ese tema, ¿verdad, Antonio? Que es necesario el sol, pero... De manera inteligente. De manera inteligente, cuidadosa, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Antonio? Bueno, vamos a ver. Lo primero, como tú bien dices, le dedicamos varios programas a conocer los beneficios de la exposición al sol de manera inteligente, como siempre. No vamos a insistir en ello, puesto que ya hemos hablado largo y tendido. Entonces ahora, hoy nos centraremos en los riesgos para la salud, pero ya no solo para la salud de las personas, sino para el riesgo para la salud medioambiental, que es un factor que también hay que tener en cuenta en estos tiempos. Y en ello estamos, o sea... En todo caso, las medidas de la hora de tomar el sol debe ser con algunos cuidados determinados, ¿no? Sí. Antes de ir a los cuidados y tal, yo quiero hacer una breve reseña de los riesgos, ¿no? De los riesgos tal. O sea, que hay una exposición intensa al sol, pues produce una serie de daños al organismo, como puede ser a nivel... se conoce como se destruye igual que produce vitamina D. Cuando la exposición es intensa, hay otro, destruye otra vitamina, que es el folato. Y el folato es imprescindible en las mujeres embarazadas para el desarrollo correcto del feto, y cuando hay esa ausencia, pues provoca lo que se llama la espina bífida. Y en los hombres, el folato es necesario para la espermatogénesis, para la producción de espermatozoides. Por lo tanto, puede ser causa de esterilidad. Eso en cuanto a las cosas así menos conocidas, quizás, ¿no? Luego, pues sabemos los efectos sobre la piel, ¿no? Pues bueno, pues desde la quemadura, las manchas, la arruga, el envejecimiento prematuro y ya, pues incluso cáncer de piel, tal, una exposición torpe en vez de una exposición inteligente. Por eso, pues es importante saber cómo, o sea, qué entendemos por exposición inteligente y qué hacer. Entonces, como luego cuando hablemos de las cremas protectoras hablaremos de la famosa sigla esa de factor de protección solar, lo que significa y tal, pero hay otra sigla que para mí es mucho más interesante, el factor S de Sevilla, C de Córdoba. Es factor sentido común. Yo muy bueno, simplemente bueno. Alucino cuando año tras año y llegan a esta época y nos cuentan y salen los medios y nos dicen lo que tenemos que hacer para con estas temperaturas. Eso lo sé yo desde que era niño porque me lo decía mi abuela, y cualquiera que haya vivido o se haya criado en Sevilla y Córdoba lo sabe perfectamente, que hay que aplicar el sentido común. La historia está, bueno, pues no te pongas al sol cuando está hace una alta temperatura, si hace 40 grados a la sombra, pues no hagas esfuerzo físico, coge ropa adecuada, hidrátate. O sea, hay una serie de retahílas de consejos que están bien, pero desde el punto de vista son innecesarios. Por una razón muy sencilla. Porque tenemos el riesgo más grave de estas cosas con las que tenemos es el golpe de calor, ¿no? Hay un golpe de calor. Desde niño eso no lo oíamos, pero sí hoy nuestra abuela decía, niño, quítate que te va a dar una insolación. Sabíamos que no sabíamos lo que era la insolación, pero sabíamos que muy bueno no podía ser, porque estaban continuamente poniéndolo. Tal. El preámbulo al golpe de calor. Pero si cogemos la retahíla de cuando ocurren golpes de calor, ¿en quiénes ocurren golpes de calor? O en insensatos, que se pone a correr, incluso a veces con plástico, como ocurrió un caso aquí, para sudar, adelgazar, no sé cuándo, insensatos, con lo cual estas normas no le sirven para nada, o trabajadores, quienes trabajan en el campo, quienes están arreglando las carreteras, eso no, aunque sepan lo que tienen que hacer, sí, no se toman medidas laborales, de que diga, a partir de las 12 de la mañana se da de mano, porque estas temperaturas no se puede. Te pongo como ejemplo, yo estuve en un viaje tal a Reykjavik un día, íbamos y nos encontramos que, oye, los jardines estaban llenos de personas en bañador o incluso en ropa interior, ¿sí?, tomando el sol. Pregunté al guía, oye, ¿hoy es festivo aquí? No. Cuando sale el sol, dan permiso en los colegios y en los sitios de trabajo para que las personas salgan a exponerse al sol, porque allí hay sol. Pues aquí sería al revés. Cuando las temperaturas son horribles, habría que dar permiso. Y allí es para que la gente coja algo de sol, pero claro, aquí estamos hablando de la vida de las personas. Claro, efectivamente. Aquí es, pues, por eso año tras año nos dicen lo que... Yo estoy deseando escuchar la otra parte. Te digo, yo como médico, ¿no?, en el SAR y además como responsable, ¿no?, cuando llegaba junio, el plan de altas temperaturas. Tenías que mandar a hacer tu plan, mandarlo a servicios centrales y hacía un documento estupendo de esto, tal, para que quede bien, tú lo mandas, pero nadie evalúa si se ha hecho bien, nadie evalúa si tiene los medios para hacer eso que dice que se debe de hacer, tal. Año tras año el papel se manda y si no ocurre ningún incidente grave, hemos superado la prueba satisfactoriamente. Yo, ¿no?, ya que dices eso, aunque te iba a preguntar otra cosilla, pero ya como estás contando esto, tú no echas en falta, igual que hay campaña de concienciación desde las instituciones, publicidad y todos estos temas sobre el tabaco o sobre otras historias, ¿no haría falta que a partir de junio las instituciones se volcaran en publicidad, en todos los medios, en campaña, incluso advirtiendo por carta si hiciera falta, por correo electrónico a la población, recordándole lo peligroso que es tomar el sol sin ese SC que tú decías? Claro, eso sería una de las cuestiones a hacer, pero para mí es más importante otra cosa, que las instituciones a nivel municipal, de comunidad o estatal, me digan qué recursos han puesto a disposición de quienes no, o bien porque viven en la calle, porque su vivienda no tiene medio adecuado, tal, puedan acudir a sitios en los que estén refrescarse. Eso es lo que he hecho en falta. Eso en cuanto a dar respuesta al problema del aquí y ahora. Pero es que he hecho más en falta un proyecto de ciudad en el que diga, y además, para que con los años esto se pueda aminorar, pues vamos a aumentar los parques, los jardines, lo que dice la ciencia al respecto, y los técnicos, los que los políticos tal apliquen eso para hacer. Pero, ¿qué pasa? Que vamos en dirección contraria. Yo he visto en Madrid un vídeo que anda por ahí de que quieren quitar un parque, una arboleda inmensa, para hacer una entrada de metro. ¿Y qué pasa además? Por eso digo, yo decía, estas medidas sirven para poco porque están los insensatos y los que no pueden adoptarlas porque sus condiciones de laboral y tal se lo impiden. Pero es que aquí tenemos otra cosa todavía más grave. Es que resulta que a los ciudadanos esos, a los que queremos decirle cómo tienen que comportarse, se han empeñado en llevarnos para atrás en todos estos aspectos. A la hora de elegir sus representantes, eligen a aquellos que van en contra de todo este camino. Por lo tanto, aquellos que cortan árboles, por ejemplo. Cortan árboles, aquellos que quieren hacer asfalto, aparcamiento, que el cambio climático es un invento de no sé quién, de tal. O sea, es un disparate. O sea, tú dices, en política hay cosas que tendrían que no ser ni de izquierda ni de derecha. La ciencia dice, si tú te vas con apendicitis, no si el cirujano es de izquierda o de derecha y tal, el tratamiento es una intervención y me da igual. Pues en temas que la ciencia tiene sobre tal, que hay un diagnóstico correcto, vamos a hacer el tratamiento adecuado. Digo, vamos. Sí. Claro, no, es así. Nosotros recientemente estuvimos en Madrid y pudimos ver lo que están haciendo en la misma Puerta del Sol. O sea, han quitado cualquier árbol que había allí, han quitado todos los arbustos que había, cualquier verde, y lo están asfaltando todo, absolutamente todo, al milímetro, en pleno Puerta del Sol, imagínate. Claro, eso choca con lo que estamos hablando, como tú bien dices, ¿no? Y eso en las ciudades, y luego ya en las playas, pues como antes comentábamos, claro, también es de poco sentido común lo que mayoritariamente se ve, que es que la gente va a la playa a partir de las 12 o de la 1 del mediodía. Sí, claro. Que es cuando se pone aquello lleno de gente. Ahora trataremos con lo de las cremas protectoras. Claro. Pero yo quisiera insistir en una idea, si nos puedes ayudar, Antonio. Las personas mayores, como Rafa Juan y eso, ¿qué cuidado debe tener una persona a la hora de la idea de hidratarse? ¿Qué es hidratarse? Beber agua. Solamente beber eso. Agua. O sea, la cerveza no vale, ojo. La cerveza no vale. Eso, porque tú. Usted estaba viendo venir. Tú sudas y lo que pierde es agua. Hombre, a ver, si es como. Pero podría ser con algún aditivo que lo ponga a sal de minerales. En principio, para hidratarse, agua. Ahora, si tú ya has tenido un problema de una sudoración excesiva y tal, pues entonces lo que sería un suero fisiológico, que a fin de cuentas es agua, una poquita de sal y una poquita de azúcar. ¿Y Antonio, un gazpachito? Un gazpachito estupendo. ¿Verdad? Estupendo. Claro. Es que, a ver, que ese C, el sí, sentido sí. común, ¿qué es lo que tomamos en verano en nuestras tierras? Pues el gazpacho, pues sí, que lleva los ingredientes necesarios para estar hidratado. Claro. O sea, y recuperar las sales minerales que se pierden. El gazpachito, claro, acompañado de una buena gazpachito, birrita, la sandía, una buena birrita. La fruta, la birrita te da más sed. La fruta del tiempo. Claro. Ya está. O sea, que no hay que... Si no hay que... La fruta del tiempo que se da aquí. Claro. No la que traen de Australia. Claro. ¿Entiendes? Claro. Pues ahí están las recomendaciones, muy muy fáciles de entender y muy accesibles, ¿no? Porque sí, pues, las tenemos a mano, ¿no? Tenemos a mano. Claro. Efectivamente. Vamos a hablar sobre la situación cuando uno ya se expone al sol, las medidas que tenemos que tomar y a ver qué pasa. Venga. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a knight, cuando escuchamos de Money, Money, Money, eso tiene su cosita, ¿no? Sí, claro, porque como ya hemos hablado de estos temas y aquí estamos en plan de hacer una síntesis y revisión, pues vamos a ir a hacer un poquito de hincapié en lo que no hemos tratado en otras ocasiones. Y ahora cuando dice las playas y qué tenemos que hacer, pues aquí el dinero se impone, los beneficios. O sea, entonces dice... Ahora, por cierto, antes de que se me olvide, en ese caos que hemos hablado antes de desastre, quiero dedicar unas palabras a que una asociación que hemos creado en La Carlota, una asociación ecologista, asociación La Parrilla, a parrilla no de asar, sino de una parra pequeñita, ¿no? Quiero decir que surgen islas de personas inteligentes y concienciadas. Sobre el tema este, cualquiera que se vaya a la playa y cualquiera que esté pensando y tal, lo primero que se lo, que por supuesto no se le va a olvidar es la crema de protección solar, ¿no? O sea, que todos llevan su crema y te dice protectores solares. Yo la palabra protector cuando se utiliza en medicina me da miedo porque da una falsa seguridad. Si te habla, pasó con el omeprazol, se vendió como, se difundió como protector de estómago y tú dices, oye, si protege, no puede hacer daño. Hombre, pues sí, puede hacer mucho daño. Y en esta historia pues pasa igual. Si protectores solares. Tú dices protectores solares y luego tenemos lo que es el simbolito este, ¿no? El factor de protección solar. Y esto me lo regaló ayer un compañero de muestra y se toma. 50, protector, factor de protección solar 50, hay de 15, de 30, de 50 y ya de 50 pone ya 50 más, o sea que lo mismo es 70, 80, que... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando con el simbolito este? Porque es que tú dices, si te dicen protector solar y te dicen, te ponen aquí 15, 30, 50, tú dices, bueno, el de 50 debe proteger más. Bueno, pues aquí empieza la necesidad de formar a los consumidores en muchas cosas, ¿no? ¿Qué significa el factor de protección solar? Ya hablamos en otra tertulia de esta, lo que era la dosis mínima eritematógena, ¿eh? Eso consiste en que cada uno de nosotros, en un contexto determinado por nuestra piel y donde estemos, el tiempo que tardamos, que tarda nuestra piel en enrojecerse. Pues hay personas, como pensamos, como Javi, por ejemplo, que a lo mejor en 5 minutos ya está, se puede estar quemando. Como una gamba. Y si tiene una piel oscura, pues tarda mucho más tiempo. Bueno, pues este número significa el número por el que se multiplica ese tiempo. Que es el tiempo que te protege de quemarte, Entonces, tú dices, supongamos un caso, o sea, dice alguien que se quema a los 5 minutos. Fíjate tú, que no es raro, hombre, no es normal que tarde un poquito más. Bueno, a los 5 minutos. Pues si lo multiplicas por 50, son 5 por 250 minutos. Y si ya te digo, normalmente nos movemos entre 10 minutos o algo más. Bueno, pues si tú lees esto, te dice, cualquiera de estas te dice que cada 2 horas tienes que volver a echarte. Si te sudas mucho, tienes que volver a echarte. Si te metes en el agua y sales, tienes que volver a echarte. ¿Para qué quiero yo un factor 50, un 50 que multiplica por 500 y tal? Porque mientras más, lo que sí estoy seguro, lo de los precios no lo sé, porque no he tenido la curiosidad de comprobarlo, pero lo que sí estoy seguro es que a más número más alto, más sustancia lleva incluida. Claro. Y ese es el otro peligro que tenemos, que las sustancias estas, muchas de ellas son tóxicas, algunas directamente y otras al tener reacciones con otro tipo de crema y tal que nos ponemos. Por lo tanto, no es necesario llegar a este punto de este número tan alto. Entonces, para hablar de, ya que estamos lo de las cremas estas, los filtros, ¿no? Pues tenemos los filtros físicos y los filtros químicos. Los filtros físicos son que se utilizan metales y son como, actúan como si fuera un espejo. O sea, el sol te da y se refleja, ¿no? Por lo tanto, no hay problema. Si las partículas son lo suficientemente grandes para que no se absorban, porque ese es otro problema. Todo lo que pone en la piel tiene la capacidad de absorberse y pasar a sangre, ¿no? A mí me encanta una cosa que tú dices repetidamente, que lo has dicho durante todos estos meses, que es que no nos pongamos en la piel nada que no nos pongamos en la boca. Claro, claro. O sea, eso yo creo que es definitivo y es muy instructivo para todo el mundo. Efectivamente. Nada que tú no seas capaz de tomar por boca, no te lo apliques en la piel porque al final pasa a sangre. El mismo efecto. O sea que... Claro. Que no sé cómo andamos de tiempo, si tenemos que incidir más en este tipo de aspectos, porque te digo... Sí, sobre todo destacar eso, el efecto que hace en el cuerpo y lo que afecta también en el medio ambiente, ¿no? Esa es la otra parte de esta historia. Yo, en una conferencia, yo estuve hace ya casi 10 años, escuché, decía era una chica joven la que daba la conferencia, que 2.000 millones de toneladas de potingues de estos se vierten diariamente al mar. ¿Diariamente? Diariamente, a nivel mundial, claro. Ya. Y que estaban destruyendo los arrecifes de coral. Porque, decía, una gota de alguna sustancia de las que lleva esto era capaz de destruir un metro cuadrado de coral. Y hay barreras de coral que ya están... Eso por una parte. Luego, como hay exfoliantes de estos, que lo que llevan son micropartículas de plástico... Esto, al verterse, la fauna marina lo confunden con el fitoplancton, este, que es de lo que se alimenta, y se va comiendo eso, y al final no lo comemos nosotros. Claro. O sea, está deteriorando. O sea, tenemos la tierra, la estamos desertizando, aparte de otras cosas, y el mar lo estamos convirtiendo en un basurero, con lo cual no sé dónde vamos a vivir o van a vivir los que hoy empiezan. Desde luego que peligrosos sois los del lobby ecologista, ¿eh? Y los del lobby de la Agenda 2030. Sí, o sea, sí. Tenéis un peligro tremendo. Hay que tiraros a una basura, pero rápido. Sí, sí, somos una gente malvada, vamos. Y sobre todo basado en historias que... Sí, sí. A ver quién se cree, ¿verdad? Sí, que está en lo ahí, además que se le ocurre además que publicarlo en la revista científica, en los que investigan y tal. Tener años detrás de experimentación. Con lo inteligente que estamos poniendo en gobierno de esto, que da vergüenza ajena verlo y escucharlo. Pero bueno. Que cuando decimos que lo que podemos poner en la piel lo tenemos que echar a la boca, si tuviéramos que protegernos del sol y a poner algo en la piel, de lo que echamos en la boca, ¿qué podríamos utilizar? Bueno, vuelvo a lo de si tuviéramos que... de cómo nos protegemos. Pues la ESC, sentido común. Ahora, aquí en Córdoba debería ser de rutina que todos fuéramos con nuestro sombrero o nuestra gorra, ropa, tal. Ya, por ejemplo, vamos con pantalones cortos y tal, que eso ha costado. Sí. Y aparte de eso, que, hombre, que son las normas lógicas y tu botellita de agua y tal... Que todo el mundo de aquí sabe lo que tiene que hacer. Y desde luego irte por la sombra, pero volvemos. Irte por la sombra si puedes. Porque si tú tienes que atravesar el puente o tienes que atravesar el lado de la estación, pues te tienes que llevar un paraguas. Habrá que empezar a llevar paraguas también. Aparte de eso, de las sustancias que tiene un efecto protector solar sobre el 15, que con eso es suficiente, y a veces hidratante, pues tenemos el aloe vera, la crema de aloe vera, el aceite de coco también. Y la crema de karité. La crema de karité se puede comer, o sea, ¿qué tal? O sea, y el aceite de coco también, y la aloe vera también, o sea, quiero decir, son sustancias que pueden utilizarse para hacer comidas y también sirven como protectores, pero como protectores en aspecto inteligente. O sea, no te va a proteger si te vas a las 12 o las 2 de la mediodía y te tiendes como un lagarto a tomar el sol, ¿vale? En una región que es muy humilde, como no se tiene para crema, nos sentábamos, no me acuerdo si lo hacía yo, ¿no? Sí. Tomate. Se abría un tomate, y se pringaba la gente la piel con tomate. Yo no sé, pero mejor. Con tomate, no lo sé. Mejor arcilla, ya que te pones la pasta de arcilla, aparte de que es lo que hace, que es lo que hacen los animales. El hipopótamo y tal, se revuelta en el Chaco Punateño, algo así que se llama, que, tal, que es de arcilla. Fíjate tú, otra observación que te surge, que tal. Dice, se supone que somos, ¿no?, según alguna creencia teológica y tal, somos, ¿no?, el culmen de la evolución, somos lo más listo que hay en el mundo, y ahora resulta que tenemos que decirle todos los días en el telediario cómo tienen que hacer para no que no les dé un golpe de calor, pues ni a los gatos ni a mis perros, vamos, yo observo mi gato y digo, joder, ¿dónde me pongo? ¿Dónde se ponga el gato? O sea, y nosotros somos los listos y ellos son los hasta los hipopótamos, torpes, hasta nos, enseñan. Hipopótamos nos enseñan qué es lo que hay que hacer, vamos, o sea, que... Bueno, así es. ¿Que algo más que añadir? Pues mira, podríamos estar, como tú dices, aquí podríamos estar hablando toda la mañana, hasta toda la mañana. Pero yo creo que podemos dar por concluido el asunto hasta la próxima. Sobre todo aconsejar a la gente más joven que no haga locura, que sean... Que todos hemos tenido casos, ya como tenemos una edad, hemos tenido casos de gente que hemos tenido cercana cuando éramos jóvenes, que se exponían horas y horas. Y al paso de los años han tenido problemas de piel. Problemas que todos nos imaginamos, ¿no? Y que eso va, ese efecto ahí se va acumulando, el efecto memoria ahí en la piel, y que al final claro, sale. Claro, es que eso, que nos creemos que nos hemos quemado, nos hemos echado sequen y no sé qué, y se ha quitado en una semana, pero que sepamos que eso se queda ahí. Que eso es una memoria ahí que va haciendo daño. Y entonces ahí también interviene las modas, ¿no? Eso de... Está morenito, ¿no? Está morenito. Claro. Se puso de moda. Cuando yo era niño era al revés, al revés. Porque el entorno, los morenitos eran los que trabajaban en el campo. Y los que tenían la piel eran los la que... La clase noble. Efectivamente. Ahora ya en el campo no trabajan los morenitos. Algunos más morenitos aún. ¿Cómo vamos cambiando? Qué inteligentes somos. Sí, estamos al culmen de la creación. Antonio Pintor, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y bienvenidas todas las sugerencias que hemos descubierto un buen orador, un buen comunicador, Antonio Pintor. Sí, muchas gracias. Muy bien, espero que haya servido para algo. Seguro que sí. Rama, ya sabes. No. Factor 65. No, nosotros cuando vamos a la piscina, vamos a la playa, vamos entre las 10 y las 12 de la mañana. Ajá. Y ya está, y a las 12 nos vamos para casa. Bueno, que las 12 son las 10 horas solares, ¿eh? Claro. Ojo, claro, es que claro. Tú fíjate. En fin. Bueno, que vaya a la playa con cuidadito, ¿vale? Por favor, tenga mucho cuidado. Y en el rincón prohibido. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honorable gris local. Que da un saludo al honorable Guillermo Contreras. Y a mí me encanta reencontrarme con él después de mucho tiempo y volver a hablar de esos temas que nos trae al programa. Ahí empieza la clase, eso. No había mirado eso. ¿De qué? Del maestro de clase, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? No, me dijiste del cambio climático, me dijiste el otro día. ¿De cambio climático? Sí. Hostia. Eso sí, eso no existe. ¿Ah, no? ¿Quién dice que existe? Como dice aquel que sale en hora veintipico, ese del que dice... ¿Dónde está la contaminación? Que yo no la veo. Uno en Madrid, ¿no? Sí, ¿dónde está el cambio climático? Sí. Y no lo veo. No, ¿verdad? Qué va. Son tonterías. Bueno, pues a ver, los científicos dicen que hay lo que llaman puntos de no retorno. Quiere decir, algunos eventos meteorológicos que, bueno, pues una vez que se hayan superado, difícilmente vamos a poder volver atrás en lo que a las temperaturas medias en el planeta se refiere. Ya sabéis que estamos la ciencia ponía 1,5 grados como temperatura límite por encima de la media preindustrial, ponía 1,5 grados como un reto, ¿no? Pero gran parte de la ciencia incluso defiende que 1,5 grados es mucho, que por encima de un grado no se sabe cómo puede reaccionar digamos el sistema climático como consecuencia de los puntos de no retorno que voy a comentar ahora, ¿vale? Bueno, pues ya estamos en 1,2 grados, pero esa no es una temperatura media homogénea en todo el planeta. En el año 2022 en Europa hemos estado a 2,3 grados por encima de la media histórica, de la media preindustrial, ¿no? 2,3 grados es un disparate. Ha sido puntual, ha sido un año. Pero bueno, todo esto en definitiva son un poco indicadores, ¿no? De por dónde vamos. De hacia dónde vamos, ¿vale? Bien, entonces, estábamos hablando de el reto de no pasar de 1,5 con los datos de que dispone Naciones Unidas, sumando los compromisos de los estados para finales de este siglo, con toda seguridad estamos por encima de 3, incluso quizás hasta los 4 grados por encima de la media histórica. Eso sumando los compromisos que los gobiernos han afirmado que iban a cumplir. Pero como no los van a cumplir, pues estamos todavía en un escenario peor, ¿vale? Bueno, entonces decíamos que los científicos hablan de los puntos de no retorno, que son, digamos, retos meteorológicos que si se superan pueden desencadenar como un efecto dominó, ¿no? Que pueden arrastrar a otros fenómenos, que están interconectados, ¿vale? Por ejemplo, el deshielo del Ártico. El Ártico, bueno, el deshielo tanto del Ártico como de Groenlandia, de los glaciares alpinos o de la Antártida, uno de los efectos que tiene es que el hielo es de color blanco, lo hemos comentado muchas veces, entonces la luz del sol cuando da en un objeto que es de color blanco rebota, ¿vale? Si perdemos el hielo, no digo en su totalidad, la parte que se pierda, por ejemplo en el Ártico, pues como es un hielo flotante, no es así en Groenlandia, pero en el Ártico es un hielo flotante, pues si se pierde el hielo, el sol da en el agua que es de color oscuro y entonces justamente hace todo lo contrario del efecto albedo, absorbe radiación, con lo cual eso es uno de los primeros problemas del deshielo, ¿no? En el caso del Ártico está claro porque si se derrite el hielo que está flotando, pues lo que queda es agua. En la Antártida hay una gran parte, o en Groenlandia es hielo continental, en la Antártida hay una gran parte de hielo continental también, ¿no? Entonces, si no se derrite del todo, en algunos sitios en Groenlandia hay un espesor de hielo de hasta 3 kilómetros. Entonces, el efecto albedo ahí no lo notaríamos de momento, ¿no? Bueno, uno de los primeros problemas es el efecto albedo, el otro es el incremento del nivel del agua en los océanos como consecuencia del derretimiento del hielo. No pasa con el Ártico al ser hielo flotante, si se derrite no incrementa el volumen de agua existente, eso pasa en los hielos continentales, ¿no? Es un agua que va al océano y entonces incrementa los niveles, ¿no? En todo caso, ¿a qué lugar afectaría más el hecho de que subiera el nivel del agua del mar? A ver, el nivel del agua sube por muchas razones, ¿no? Una es el deshielo continental. Si se deshiela Groenlandia, el hielo contenido en Groenlandia podría provocar un incremento del nivel del mar de hasta 7 metros. Y el deshielo de todo, de Antártida, glaciares alpinos, etcétera, podría provocar una subida del mar de hasta 75 metros. Claro, esto no va a ser inmediato, esto es algo que se puede producir. Bueno, aquí en Córdoba no afecta. En un milenio. Bueno, no falta mucho. No, bueno, pero no falta mucho. Que claro. Nosotros aquí estamos a una altitud bajita. Sí, no, bueno, estamos a 90 metros sobre el nivel del mar. Bueno, o sea, fíjate, si el agua 70, llegaría a Écija seguro, pero claro. Aquí. Yo quería la playa más cerca. Claro. Cuando se consulta la altitud a la que está Córdoba, aparece la cifra de 104 metros, pero eso es altitud media. La altitud del observatorio meteorológico del aeropuerto son 90 metros. Cuando entráis en AEMET, en el observatorio del aeropuerto, indica a nivel del mar 90 metros. Es decir, que el agua llegaría fija con toda seguridad. Pero bueno, aquí tendríamos el problema un poquito más lejos en el hielo, digamos, fósil de Sierra Nevada, ¿no? Sierra Nevada perdería el hielo. De hecho, ya se piensa que el Ártico en verano puede perder el hielo a finales de esta década. O sea, el Ártico en verano perder el hielo. ¿De esta década? Sí, sí, de esta década. ¿Hacia el lado? Sí, sí, sí. Los científicos están viendo que todo lo que habían predicho que podría pasar en el año 2050 va a pasar en el año 2030. Vale. O sea, esto está yendo a una velocidad espantosa. A mí me asusta, perdona, Guillermo, cuando leo esto, en esta última semana, leo muchos artículos en el que hablan de que los científicos dicen encontrarse en situación desconocida, en que están encontrándose datos que con los que ellos no esperaban trabajar, sino que han ido bastante más allá de lo que se pensaba y de lo que ellos habían estudiado, mediante los estudios, habían previsto. Y que les da miedo eso. Claro, o sea, las temperaturas que tiene ahora mismo el Atlántico Norte, sí, dicen que es una situación desconocida y que no saben cómo todo el sistema atmosférico, sí, va a responder a esas temperaturas. Pues sí, se está hablando mucho ahora del Niño y de la posibilidad incluso de que lleguen huracanes a zonas como el Mediterráneo, ¿no? La ciencia están absolutamente desconcertados, claro. No pueden predecir cómo va a evolucionar esto, por lo que tú estás comentando, están encontrando temperaturas de 40 grados en Siberia. Claro. Y los océanos se encuentra ahora, eso es algo que les está aterrando, 1,2 grados por encima de la media histórica. Acaba, sabéis que hay dos fenómenos meteorológicos que se suceden, el Niño y la Niña, ¿no? La Niña es un fenómeno meteorológico, son fenómenos que tienen su punto de partida en el Pacífico, digamos, tropical, ¿no? La Niña es un periodo frío, enfría, y el Niño es todo lo contrario, es un periodo caliente, ¿no? Entonces se va la Niña, que ha estado 3 años, nunca. Estos fenómenos son fenómenos mucho más. Se suceden cada 5 o 7 años, pero son más cortos en el tiempo. La Niña ha estado 3 años. Y se va. Ahora viene el Niño, que viene a dar calor, y la Niña se va dejando los océanos con 1,2 grados más, claro, de temperatura. Claro. Entonces, como tú dices, los científicos están aterrados. Hay científicos que ya han dicho que ya no van a hacer más informes. Ya es aburrido, ¿no? ¿Para hacer qué? Informes para que vayan a la papelera. Y de hecho hay muchos científicos que se están comprometiendo en movilizaciones muy comprometidas para ellos, porque hay científicos que están procesados por lo penal o bien por la vía administrativa, con la amenaza de imposición de grandes multas, por participar en las movilizaciones en las que hasta ahora no habían participado. Es decir, la ciencia siempre, de alguna manera, delegaba en el movimiento ecologista la movilización, ¿no? Ahora no, ahora se han puesto al frente con sus patas blancas, porque, claro, ellos son los que están viendo mejor que nadie cuál es la amenaza. La temperatura del mar, cuando se eleva, despista a la fauna, ¿no? Fauna marina. La temperatura del mar, cuando se eleva, produce, entre otras cosas, incremento del volumen de agua por la dilatación, que es uno de los principales motivos de la subida del nivel del mar. Pero claro, hay muchos efectos encadenados. Es que es muy difícil. El sistema climático es un sistema muy complejo, ¿no? Por ejemplo, la ralentización, y puede ser que en su momento llegue a paralizarse, de la corriente, la que llamamos la corriente del Golfo, ¿no? Es una corriente que lleva agua caliente en superficie hasta el norte de Europa, y al llegar a las zonas frías en el norte de Europa, pues se hunde, se enfría y se hunde, y se produce ahí un ciclo de agua caliente que va de los trópicos al norte de Europa. Esa corriente, la corriente que llamamos del Golfo, tiene un efecto beneficioso para el clima en Europa, y es que con la misma latitud, pues Europa, el norte de Europa, disfruta de una temperatura más benigna, ¿eh? Si nos vamos al norte de América, en esa misma latitud, los inviernos son heladores, ¿no? Bueno, pues esa corriente se está ralentizando, incluso puede llegar a detenerse. En los océanos hay varias corrientes que mueven el calor, lo van moviendo de un sitio para otro para, digamos, el agua tiende, obviamente, a homogeneizar temperaturas, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas que están viendo, y que va, por un lado, por el incremento de la temperatura, por un lado, y el derretimiento del agua dulce. El agua dulce es más pesada que el agua, perdón, menos pesada que el agua salada, entonces llega a la corriente del Golfo y se encuentra con más agua dulce. En fin, ahí se produce un fenómeno físico de intercambio de calor y intercambio de densidades, pues que está haciendo que la corriente, esta corriente y todas, se alteren, ¿no? Lo mismo pasa con las corrientes, digamos, atmosféricas, ¿no? La famosa corriente en chorro. En el planeta hay cuatro corrientes en chorro, dos en los polos y dos en los trópicos, ¿no? Pues cuando la corriente del chorro, que es una corriente, vamos, en aviación se conoce perfectamente, porque según hacia dónde vayas, si te subes a la corriente en chorro, vuelas. Nunca me lo he dicho. Y si no te viene bien, te tienes que salir, porque si no, no avanzas. Esa es la, ¿no?, diferencia de tiempo, el avión en ir y venir de un lugar, sí, a otro. Claro, claro. Cambia, claro, el tiempo. Este, pues es una corriente que, digamos, que no es estable, que es una corriente que, no sé la altura, son 5 o 7 mil kilómetros de altura. Y yo creo que es la que nos ha traído el humo de los incendios de, sí, Canadá. De Canadá. Se ha subido a los 5 o 7 mil metros y nos ha traído el humo para acá. Bueno, pues esa corriente también tiene, digamos, bucles. Esos bucles, uno de esos bucles provocó la Filomena, la famosa tormenta Filomena, ¿no? Bueno, pues esas corrientes están empezando a verse ya también alteradas, ¿no? Si sumamos todo esto y los otros elementos que vamos a ver a continuación, pues claro, la ciencia ya no sabe cómo predecir, ¿no? Hay otro punto de inflexión gravísimo, que es el deshielo de los hielos permanentes, lo que llaman el permafrost. Los hielos permanentes están, como está helado, el suelo está helado, pues está reteniendo millones de toneladas, millones o billones o trillones de toneladas de metano, sobre todo metano, también CO2, pero sobre todo metano. El metano es un gas efecto de la descomposición de la materia orgánica, básicamente, ¿no? Entonces, el metano es mucho más activo que el CO2 en lo que al calentamiento global del planeta, ¿no? Las emisiones de metano son mucho más peligrosas que la de CO2, lo que pasa es que hay menos metano en la atmósfera que el CO2. Bueno, pues está empezando a derretir esos hielos permanentes. Hielos permanentes que en algunos sitios, como en el Himalaya, como en el Tíbet o como en la estepa rusa, pues soportan infraestructuras. Es decir, en la estepa rusa, pues cuando se tendía una vía de tren, no se hacía una infraestructura, la ponía directamente en el hielo. Sobre el hielo. Y también pasa con algunos edificios, ¿no? El hielo era el mejor cimiento, ¿no? Bueno, pues ahora están empezando a resquebrajarse esas estructuras, ¿no? Claro. Entonces. Y luego lo que de ese hielo puede salir a nivel de bacterias, de virus, ¿no? Porque estaba hablando que el metano se provoca precisamente por una descomposición de materia orgánica que, sí, que ha habido ahí, ¿no? Sí, sí, sí. También advierten de que no sabemos qué puede salir, ¿no? De ese de hielo, ¿no? Bueno, está claro que lo que van a salir no son buenas gentes. Van a ser virus, sobre todo, que van a estar, claro, que llevan ahí esperando diciendo. Espérate que ahora voy. Sí. Ya lo avisa la Organización Mundial de la Salud. Hace poco decían que cada 10 años vamos a padecer una pandemia tipo COVID-19, ¿no? Claro. Ojalá solo sea cada 10 años, ojalá, porque es posible que incluso se acelere más. Claro, todo esto que contamos, Guillermo, suena como muy complejo, muy como para asustarse un poquito más, ¿no? A ver. No estamos tomando en serio esto. Claro, es que, lo terrible de todo esto es que, sabiéndolo, la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía, cierre sus oídos, que eso es un mecanismo de defensa psicológica típico, ¿no? La negación, pero lo grave es que las autoridades y los responsables, cuando a los ecologistas nos preguntan, oye, para esto de frenar el cambio climático, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es identificar a los responsables. Lo primero que hay que hacer no es poner bombillitas LED en las casas y reciclar el vidrio. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Pero lo primero y más importante es identificar a los responsables, señalarles y hacer que la ciudadanía mire dónde está el problema. Pues el problema está en los parlamentos, en el Banco Azul y está en los consejos de administración del lobby energético o de las grandes multinacionales. Ese es el primer problema. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo, organizarse. Y lo tercero, sí, lo tercero es dejar el coche, reciclar el vidrio, comprar comercio local y no comprar productos sobreenvasados, etcétera, ¿no? Pero claro, es fácil decir, venga, vamos a poner bombillitas LED. ¿Eso quién lo dice? Lo dice la industria lobby, la industria del lobby energético. Claro. Eso, son ellos los que están defendiendo. ¿Por qué? Porque quieren señalar al ciudadano como el responsable. Oye, la solución está en tu mano, pon bombillas LED. No, señor, si toda Córdoba cambiamos bombillas incandescentes por bombillas LED, pues el ahorro que provocamos a lo largo del año se lo cepilla un directivo del BBVA que va a Nueva York a dar una charla o a participar en un seminario todas las semanas. Entonces, claro, tenemos que tener claro cuáles son los niveles de responsabilidad. Independientemente de eso, hay que apretarse el cinturón y ponernos en clave reducción de emisiones, ¿no? Pero lo primero y más importante es eso. Sí, la responsabilidad es común porque las consecuencias es para todos, ¿no? Bueno, no son iguales para todos, eso es como todo, ¿no? El código postal dice mucho de quiénes van a sufrir las consecuencias, ¿no? Los que tienen el código postal en la moraleja no lo sufren igual. Porque no se pueden permitir tener el aire acondicionado encendido 24 horas al día. Y un piscinón, y un piscinón en su parcela. Claro, claro. Entonces, la responsabilidad y los efectos no son los mismos para todas, ¿no? Claro. No son los mismos. Entonces, ¿cuál debe ser la visión que tenemos que tener la ciudadanía a la hora de escoger los responsables que puedan ayudar a resolver este tema, ¿no? Sí, aquí ya solamente cabe, lo que pasa es que no estamos sabiendo hacerlo, entre otras cosas porque da miedo, pero ya solamente cabe la acción directa no violenta. Ya no cabe. Sí, seguiremos yendo detrás de las pancartas y haciendo convocatorias. Ahora Rebelión por el Clima, estamos empezando a trabajar ya en la convocatoria de la cumbre de la COP28, la cumbre de Dubái. En noviembre generaremos una movilización. Pero claro, ponerte detrás de una pancarta no evita que Repsol siga contaminando. Claro. Lo que evita que Repsol contamine es paralizar la producción de Repsol, por ejemplo, ¿no? Impedir que los barcos lleguen a puerto, en fin, hacer acción directa no violenta. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Pegarte al marco de un cuadro en el Museo del Prado o en el Thyssen-Bornemisza o tintar un cuadro de Monet, ya no el marco, ya el propio cuadro, como están haciendo activistas jóvenes. ¿Por qué activistas jóvenes? Pues entre otras cosas porque no tienen responsabilidad económica, porque se pueden declarar fácilmente insolvente, ¿no? Entonces, eso es que, claro, es muy duro, ¿no? Lo que hacen los científicos, que lo han hecho ya dos veces, se han ido a las escalinatas a las escaleras del Congreso de los Diputados a pintarlas de rojo con zumo de remolacha. Lo han hecho ya dos veces. a sabiendas de que en la primera todavía hay un montón de gente procesada, que no ha salido el resultado de ese juicio, ¿no? Y lo han vuelto a hacer. Entonces, esa es la única forma, ¿no? Y sobre todo intentar cambiar el relato dichoso este que tenemos ahora. La pintada que había en la avenida de Cádiz, que creo que todavía está allí, ecologismo, ideología del fascismo, dice la pintada, ¿no? Ahora resulta que los ecologistas soy un lobby que lo que quiere es putearnos al resto de la población. Porque, claro, lo que decíamos antes, todo esto asusta, todo esto implica incomodidad en el sentido de que te tienes que comprometer. Pero es lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos jugando con, no ya el futuro de las generaciones venideras, que evidentemente, sino con el presente nuestro. Es que, ¿quién duda ya que el cambio climático existe y que todas las previsiones que se hacían desde los años 50, 60 se están cumpliendo con creces? Pues habrá que cambiar ese relato ya de que la libertad no es ir tú con el coche quemando gasolina, la que tú quieras, ni hacer barbaridades de este tipo, sino la libertad significa conservar esta vida que tenemos en el planeta para poder mantenerla. Porque el planeta seguirá viviendo, pero nosotros... Rafael, esa pintada, ecología, ecologismo, ideología del fascismo, esa pintada no es casual, no es que la haya hecho un descerebrado, ¿no? Claro. Eso es consecuencia de toda una política elaborada desde los laboratorios de ideas. A mí no me gusta llamarlos think tank, porque existe una palabra... No enteramos, ¿verdad? Existe una palabra en español, laboratorio de ideas. Son los laboratorios de ideas que llevan un montón de tiempo haciendo este trabajo para que luego vengan los descerebrados a decir que si la Tierra es plana y nos están fumigando desde los aviones y el ecologismo es que estamos subvencionados. Esto no es casual, eso responde a una dinámica muy bien dirigida desde arriba. Claro, esta gente tienen a su servicio a batallones de ideólogos y batallones de comunicadores, claro, que tienen intoxicadas las redes y van ensuciando la mente de la gente. El que haya hecho esa pintada puede ser un chaval de 16, 18 años que no sabe lo que está poniendo. Pero la mano que ha movido ese spray viene de más allá. Viene de los lobbies, ¿no? Totalmente. Comentaba lo del futuro del planeta. Yo, cuando hablamos del compromiso por la defensa del medio ambiente, siempre me llama muchísimo la atención que los yayoflautas en Córdoba tienen un deje climático tremendo. O sea, hay un ramalazo climático. Ellos saben que el problema de no solamente de la crisis climática, de la crisis ambiental en general, deforestación, contaminación, etcétera, que ese problema ellos prácticamente no lo van a vivir, porque, en fin, su ciclo de vida está ya en la última parte, ¿no? Sin embargo, son los que más están peleando, más que los jóvenes. Sí. Los yayoflautas trabajan más por el planeta que los jóvenes, que son los que van a heredar este planeta hecho en llamas, ¿no? Es curioso. Lo mismo le pasa con el tema de las pensiones. Sí, efectivamente. Los yayoflautas defienden el tema de la pensión pública y su cuantía cuando casi todos ellos son gente que tiene su pensión asegurada. Que no le va a mermar ya. Entonces, esto es un ejemplo que yo creo que conviene de vez en cuando resaltar, ¿no? Sí. De gente comprometida con algo que realmente a su bienestar les afecta poco, ¿no? Efectivamente. Tenemos que seguir llamando la atención en todos estos temas, porque si alguien puede escuchar, aunque sea un poquito, igual le podemos ayudar a que pueda reflexionar, pensar, discernir en la situación que estamos viviendo y pasando en la actualidad, que en definitiva a todos los hijos que tanto amamos y a los nietos que tanto amamos, le estamos dejando un planeta de mierda, ¿no? Entonces, ahí habría que... Lo que hay que hablar mucho, Alex, hay que hablar mucho de la acción directa no violenta. Y tenemos que empezar a atrevernos. Lo que pasa es que, claro, no es fácil, no lo hemos hecho nunca, da miedo. No tenemos en el caso concreto de Córdoba, no tenemos un aparato jurídico a nuestra disposición. Claro, cuando haces una acción directa, tienes que saber cuáles son los riesgos que corres, ¿no? Claro. Y tener un abogado a tu lado, porque sabes que va a ir directamente al calabozo, ¿no? A ver si lo conseguimos, ¿no? Pero bueno, que hay que ponerse en ello, ¿no? Vamos, hay que empezar a pensar en que hay una Nacional 4, en que hay una vía de AVE, en que hay sedes de petroleras, en que hay gasolineras por toda la ciudad. Y que, bueno, pues que los partidos negacionistas tienen sedes. Y tendremos el ejército aquí también. Hay que pensar en todo muchas eso. Cosas, ¿eh? Sí, son muchas cosas. Guillermo, muchas gracias por venir esta mañana. Esperamos seguir hablando del tema. Muy bien. Pues nada, de cambio climático queda todavía un poquito para la semana que viene. La semana que viene, seguro. Muy bien. Me temo que sí. Y para, no sé, más de alguna semana a lo mejor. Pero vamos a intentar que podamos entender entre todos qué podemos hacer, en qué podemos colaborar, cuál será nuestra acción con las personas que están defendiendo nuestros intereses y que a veces le miramos de lejos pero no participamos. Ese es el problema. La semana que viene, puntos de inflexión 2. Vale, más. Punto de inflexión 2. Amigos, seguimos con abrazos, el programa. Abrazos. Y si llueve saldremos a la lluvia a lavar las vidas que van acumulando mugre de palo de gallinero. Tanta mentira, tanto fingir, tanto desastre. Desnuda sobre el mascarón de proa, lamiendo con la punta de la lengua el tinte que desprende la máscara. Si arrecia el viento norte abajo telas, calzarse botas y esgrimir las hachas. Sobre la superficie caminamos, que sobre la superficie nos salvamos. No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. Bajo nosotros los huesos y las piedras que son los sedimentos de nuestra incierta gloria. Y si llueve saldremos a la lluvia a vaciar el semillero de sonrisas y esperar cosecha. En la silla de parar las prisas, tanto correr, tanto asentir, tanto quemarse. El viento te traerá nuevos encuentros, amores nuevos y una vida dulce, más plena cuanto menos soberbia. Si arrecia el viento norte abajo velas, calzarse botas y enarbolar hachas. Sobre la superficie nos salvamos, desde lo más profundo respirando. No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. Bajo nosotros los huesos y las piedras que son los sedimentos de nuestra incierta gloria. Bajo nosotros los tejidos, los momentos que emanan de la calma, lo único que cuenta. No solo pueden ellos, mejor si no hay motores, tenemos velas. No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. Bajo nosotros las huellas y las piedras serán el rudimento de nuestra incierta gloria. Bajo nosotros tejidos los momentos que más Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Estamos mirando, Rafa, lo que pasa aquí en el planeta, lo que ocurre mirando hacia el suelo, ¿no? Hacia nuestro entorno. Vaya. Es complicado, ¿no? Sí, pero todo tiene un nexo. ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a ver. Todo está interconectado. Eso está claro. Hay una interacción en todo. Y ya que estamos mirando al suelo, o mirando a la Tierra, y estamos mirando el planeta, vamos a levantar la vista y vamos a mirar un poquito hacia arriba, hacia lejos, lejos, lejos, lejos, y nos vamos a, aquí dentro de Andalucía, a encontrarnos con alguien que nos va a explicar cosas muy interesantes el día de hoy, y por eso le queremos dar la bienvenida a Gerardo Fernández. Buenos días. Buenos días, Gerardo. Los duendes. No, Gerardo. se oye, ¿sí? Gerardo. Aquí no se oye. Bueno, vamos a intentar. Ahora sí. Gerardo. Bueno, se te oye a ti, ¿no? A ver. Ah, no, Gerardo, está ahí Gerardo, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Buenos días, Gerardo, perdón. Buenos días. Un poquito, Gerardo, un poquito. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, ahora con la tecnología un poco liado porque estaba intentando conectar el micrófono que no funcionaba, tengo un lío. Sí. Tengo aquí ahora mismo en la mesa no sé cuántos micrófonos. Vaya, vaya. Bueno, pues oye, eso es cosa nueva, ¿no? A mí me pilla muy mal, ¿y a ti? A mí me encanta la tecnología, fíjate. ¿Sí? Es una cosa que sí, y sobre todo porque de alguna manera es como que te aparentemente consigues nuevas cosas, ¿no? Como consigues hacer lo mismo de forma diferente, luego sabes que no es real, que luego al final sigues con la misma historia de siempre, ¿no? Qué bien lo has definido. Es así. Además provoca algo que hace cosas, en la tecnología te hace cosas que tú tardabas a lo mejor una semana en hacer, te las hacen 5 minutos, y el problema es cuando fallan, ¿verdad? Que te queda absolutamente perdido. Y bueno, ¿cómo hacía yo esto en una semana? Eso. Entonces, ¿Cómo era? Cuando se rompe el ordenador, ¿verdad? Madre mía. Y no hablemos del teléfono. ¿Eh? O el teléfono. No. Que sea, oye, mira, queríamos hablar acerca de la formación de las civilizaciones. Vienen de lejos, tal vez. Pero hay una pregunta, ¿eh? ¿Qué fue primero? ¿Las estrellas? ¿Los planetas? Las civilizaciones, cómo aparecieron, de qué manera hay un referente. Decía alguien por ahí que cuando el ser humano hizo la escritura, después aprendió a escribir, a leer, después aprendió las matemáticas y seguidamente lo primero que aprendió fue la astrología. ¿Eso es así? Uy, qué va. Según los astrólogos, no. Me han mentido, entonces, me han mentido. Según los astrólogos, la astrología, o sea, la conexión con el cosmos, nace con el ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque de alguna forma, la necesidad de orientarnos, de saber dónde estamos, ¿no? Igual viene un poquito relacionado el momento en que nos erguimos, ¿no? Y nos pusimos directo mirando hacia el horizonte, ¿no? Va un poco asociados al cielo, ¿no? Porque el cielo precisamente nos permite orientar dónde estoy en este momento, hacia dónde voy, ¿no? Y eso antes la gente se regía por eso, por las estrellas, y tenía que ir a un lugar, iba mirando las estrellas, ¿no? Sí, lo que sabemos de las sociedades prehistóricas, ¿no? De los diferentes rastros que ha habido en cuevas y demás, ¿no? Pues hay determinados dibujos, ¿no? Asociados con constelaciones, con representaciones del cielo. Uh-huh. sí. Oye, ¿y eso de las pirámides también estaban en consonancia o en línea con algún planeta o con algún... Sí, con las estrellas. Una galaxia. ¿Verdad? ¿Con eso qué? Es, sí. Ten en cuenta que, claro, la civilización egipcia nació muy relacionado con el Nilo, ¿no? Y el Nilo tiene una peculiaridad, ¿no? De que la zona donde está asentado, ¿no? La zona donde se muestra, ¿no? Es muy llana, ¿no? De tal forma que justo donde aparece el Nilo hay esta fertilidad, pero claro, el Nilo tiene una crecida anual. Esa crecida anual coincide, ¿no? Con el momento en que los egipcios tomaron como momento primordial a la hora de generar su civilización, que era cuando podían sembrar y crecía, ¿no? Pues el alimento ahí, y de esa forma permitieron, ¿no? Observar el cielo, ¿no? Para saber en qué momento era el justo cuando aparecía la crecida del Nilo. Entonces lo asociaron a un momento que es la estrella Sirius. En el momento que aparecía Sirius anunciando la llegada del sol, es decir, el amanecer aparece Sirius y seguido aparece el sol, ¿no? En ese momento, justo en ese mismo preciso momento, es la crecida del Nilo. Y por eso todas las pirámides están asociadas precisamente a mirando a constelaciones, ¿no? A la constelación de Orión. Eso, la constelación de Orión. Sí, he escuchado eso, sí, sobre la constelación de Orión. ¿Y de las civilizaciones, las primeras cuáles fueron? Buddy, eso es muy complicado decir. Digamos que las civilizaciones egipcias y babilónicas son las que tenemos más registro histórico, ¿no? ¿Vale? Luego hay civilizaciones en el Indo, ¿no? Que también existen, pero que, digamos, esas no están tan desarrolladas. Además, que tiene una peculiaridad quizás un poquito más interesante que las de Egipcio y la de Babilonia, porque la forma en que se desarrollaron se parece un poquito a la que fue en Teotitlán, en México, ¿no? Cuando más o menos el Imperio Romano comenzó, pues más o menos empezó también la sociedad de Teotitlán, ¿no? En México. Y la forma en que se organizó y se desarrolló es muy similar a la que tenemos del Valle del Indo, pero que todavía es una civilización que no tenemos, no está bien desarrollada, porque una de las características de esa civilización precisamente tiene que ver con la escritura, y en las sociedades en las que hay mucha diversidad y en la que no hay hegemonía de una sociedad, no hay una sociedad, un grupo hegemónico, por así decirlo, ¿no? Que dice, bueno, esta es la forma en la que nos vamos a organizar, sino que son diferentes grupos, ¿no? que se coaligan a un determinado lugar, porque si es una zona de intercambio, etcétera, etcétera, ahí el tipo de escritura es diferente, de tal manera que un mismo símbolo puede representar lo mismo para diferentes lenguajes, ¿vale? Entonces la forma de leerlo cambia, ¿vale? Entonces esa se parece un poquito a la de Teotihuacán y las de Valle del Indo, que son dos, ¿vale? De esas tenemos poco registro, la de Valle del Indo. Entonces la de Egipto y la de México y la de Babilonia es más interesante, o la Mesopotamia es más interesante. ¿Por qué? Porque tenemos como más registro de cómo sucedió, ¿no? ¿Cuál es el momento de inicio, ¿no? Gerardo, hay una cosa que nos has planteado que tratar hoy, que a mí me ha gustado muchísimo y que me gustaría que fuéramos sobre ella, y es lo que nos comentaba estos días atrás de los sistemas abiertos, de la complejidad de los organismos vivos. Eso y es. Quería ponernos como referente a las hormigas, a los sistemas societarios de las hormigas. Sí. Me llama mucho la atención y me encantaría que nos lo explicara, porque solo con lo que nos has contado, se me viene a la mente una película que seguro que la has visto, de dibujos animados, que es Hormigas. Sí. Que para mí es un referente de lo que tiene que ser la manera de actuar de la sociedad, de manera comunitaria, de solidaria, rebelde, ¿no? Y bueno, estoy deseando de que nos cuentes, sí, sobre este tema. Eso tiene que ver con el tema de la complejidad, ¿vale? Digamos que las sociedades, las hormigas forrajeras son las que, digamos, tenemos más estudio de ellas, ¿no? Las que recolectan, son agrarias como nosotros, de cierta manera, ¿no? Que también tienen una cierta similitud a nuestra propia organización social, ¿no? De cómo surgió la civilización. Y en el caso de las hormigas de conducta es muy peculiar. Porque la hormiga reina, tiene la capacidad de poder generar una colonia por sí misma. Ella sola, no necesita nadie más. Va a un determinado lugar, ya está polinizada y puede generar vida a través de ella. De tal forma que en una sola reina puede dar vida a 10 millones de hormigas. Una sola reina, ¿vale? Uh-huh. Ella sola te traslada hacia un determinado lugar y ahí genera unas hormigas que en las que la colonia cultiva, cooperan, hace una división de trabajo, una comunidad social, como tú decías, armónica y demás, ¿no? Y en esa sociedad lo que es curioso es que la hormiga reina, fíjate lo que voy a decir, tiene una vida que puede durar de 15 a 30 años, ¿vale? Sin embargo, la hormiga más macho solo dura semanas. Y la hormiga obrera, de 1 a 3 años. O sea, fijaros la especialización que hizo que se generara ese tipo de sociedades, ¿no? Que son las más antiguas, ¿no? Digamos que esas son de millones de años, ¿no? Las sociedades de los insectos, ¿no? De las abejas, de los termitas y demás, son mucho más antiguas y tienen más registro. ¿Qué ocurre? Que eso da origen a cierta plasticidad biotípica, o sea, la forma de expresarse, vamos, por poner un ejemplo. Imaginaros una determinada sociedad, esa reina, que por lo que sea muere. Entonces, digamos, colapsa completamente el sistema, ¿no? Digamos, colapsa, podría decir, darse lugar a que colapsara completamente la sociedad esa, ¿no? Pues resulta que en determinadas sociedades de ese tipo, en determinadas circunstancias, una hormiga puede convertirse en reina. ¿Vale? No en todas, ¿eh? En determinadas circunstancias una hormiga se puede convertir en reina. Y esa hormiga que se puede convertir en reina, pues luego se adquiere el fenotipo, o sea, la expresión, o sea, si una hormiga obrera no se ocupa 1 centímetro, pues esta puede ocupar 5 centímetros, puede ser una exageración, ¿vale? Para que sea visual, ¿vale? La historia. O sea, digamos que cambia completamente su cuerpo, su forma de organización, su propia expresión y cómo se reorganiza, si se reorganiza con respecto a la colonia, ¿vale? Explico. Sí, perfectamente. Porque esa hormiga que se transforma en reina, uh-huh, puede tener más hormigas. Efectivamente. Luego, la organización social de las hormigas genera un determinado ecosistema, ¿no? Que luego favorece que el macho, ¿no?, la polinice en determinadas circunstancias, no hay todo un ritual, ¿vale? El tema de los rituales es importante en este tipo de sociedades, que luego, una vez que está polinizada, cuando puede la hormiga que decide salir luego de la colonia y generar otra nueva colonia, ¿no?, pues una vez ya está polinizada, pues ya es reina, ¿vale? Ya está en otras circunstancias, ¿vale? O sea, digamos que la propia selección genética, ser masculino o femenino, puede cambiar. La propia selección física material, de la propia duración de la vida puede cambiar. O sea, fijaros el cambio tan potente que tiene ese tipo de sociedad. Claro, ¿qué es lo que ocurre en ese tipo de sociedad? Os he comentado que no en todos los casos. ¿Y por qué no en todos los casos? Porque depende del ambiente. Entonces, la interacción ambiente-gen es algo que se va a dar de forma estructural. Y esto nos lleva a un punto muy interesante, que es entender la idea que a veces se tiene de que somos genéticamente más adaptados conforme más evolucionamos somos. Y no es real. Una ameba es infinitamente más, tiene más genes, una ameba concreta tiene infinitamente más genes que el ser humano. O sea, digamos que, ¿cómo puede ocurrir con todos los años ¿para qué narices se ha generado tanta complejidad, ¿no? Si ya previamente, o sea, aquello que nos dio origen a nosotros tenía mayor capacidad de adaptación que nosotros, mayor diversidad. Entonces ahí se genera la idea de la complejidad, la idea de que lo complejo no es la suma de las partes. Esto me recuerda un poquito lo que estaba oyendo antes, los diferentes factores que hablan los científicos que están ocurriendo así de forma aislada. Porque no por la suma de las partes no vas a entender lo complejo, porque no funciona así la complejidad. Claro. La complejidad se mira desde la totalidad. Y la interacción es, lo que hablabas tú antes, la interacción es que se dan entre esa totalidad. Claro. Entonces, os urge observar el fenómeno desde un lugar diferente, de una forma diferente. Totalmente. Y la forma, la manera en que se organiza en ese cambio que tú antes hacías mención, ¿cuáles son las formas, los modos de esa organización? Digamos que en las hormigas ya está muy prefijado de alguna manera. Digamos, ahí las condiciones en las que se va evolucionando la sociedad de la hormiga es muy, poca variabilidad en el sentido de que está muy prediseñada, ¿vale? Está muy genéticamente habilitada, por decirlo de alguna manera, y los factores ambientales no tiene tantas capacidades para modificarse, ¿vale? Una vez la colonia dada, ¿eh? No en las situaciones en las que las hormigas se van adaptando a diferentes ecosistemas, ¿no? Sino una vez la colonia dada, ¿vale? Y esto es importante, porque para observar un fenómeno tenemos que observarlo desde donde está. O sea, por ejemplo, la sociedad actual en la que estamos viviendo, ¿no? Que hablábamos de, ¿no?, de que hablábamos de las diferentes civilizaciones y en qué nos encontramos. Si nosotros empezamos a valorar ¿qué determinantes, cómo se puede determinar en qué estado se encuentra una sociedad? Si está en colapso o no está en colapso, si está en crecimiento o no está en crecimiento, hay como determinados factores. Y esos factores tienen que ver, por un lado, factores estresantes y factores de cómo uno, cómo la sociedad responde a esos factores estresantes. Entonces, es de esa dinámica se va dando una interacción que genera una situación nueva. Pero es que, si vamos a lo más básico, a nuestro propio cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos habitando con nosotros muchas bacterias, más que nuestras propias células, ¿vale? Y esa cohabitación ya existe. O sea, y esto me lleva un poquito a la ecología, de que ya ecológicamente nosotros funcionamos ecológicamente ya. Entonces, ¿y cómo se da esa ecología? Porque desde un punto de vista podemos entender que las bacterias podían ser parásitos, ¿no? Podían ser algo en lo que, bueno, si funcionamos de forma cohabitada, ¿no? En forma simbiótica, podría generar a que los dos estaríamos beneficiados, y en caso de que no funcionemos de forma cohabitada, ¿no? Pues uno u otro tiene que extinguirse, ¿no? De alguna manera. Pero, ¿cómo se da esa? ¿Cómo se da el funcionamiento celular? ¿Cómo se da esa interacción entre las células y las bacterias, ¿no? Dentro de nuestro organismo? Y ahí surge algo interesante. Porque, por ejemplo, se hizo un caso, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer a una persona que es obesa, ¿no? Y que tiene un determinado bioma, una determinada cantidad de bacterias en su estómago, ¿vale? Y vamos a trasladar ese bioma de una persona obesa a una rata. Vamos a trasladar el bioma de una persona delgada a una rata. ¿Y qué ocurre? Pues que la rata, una vez que es tomada por esas bacterias, la que es tomada de una persona obesa se vuelve obesa. Y la que es tomada de una persona delgada se mantiene delgada. Vale. O sea, digamos que las bacterias en sí mismas tienen la capacidad de modificar el organismo. Sí. ¿Vale? ¿Y cómo podríamos modificar entonces ese ambiente que tú describes, que todo es un conjunto, para que podamos cambiar todo este sistema? Tenemos que hacerlo entre todos, no cabe duda. Primero hay que entender cómo se da esa cohabitación, cómo funciona. Porque podemos entender, como había dicho al principio, de un punto separativo en el que hay un punto simbiótico, un punto patogénico, ¿no? O podemos entenderlo como que realmente es una unidad, con que las bacterias y nuestras células somos uno, con que no es una separación entre nuestras bacterias y nosotros. ¿Me explico? Eso que nosotros identificamos como fuera, igual no están fuera y es dentro. Claro. Igual somos igual. Entonces, desde ese lugar, lo que se observa, ya el análisis es diferente. Ya no podemos decir que es un parásito y nosotros y que es bueno o malo dependiendo cómo se relacione con nosotros, sino que ellos y nosotros somos lo mismo. ¿Vale? Entonces, en cuanto empiezas a valorar eso, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos que cuando valoramos desde un punto de vista unificado, entendemos que cuando hay poca diversidad en esas bacterias, resulta que se genera patología. Y cuando hay mucha diversidad en esas bacterias, resulta que se genera uniformidad, se genera diversidad y se genera ecología, equilibrio, unidad. ¿Vale? O sea, encontramos esas interacciones. Qué bonito lo que está contando, porque nos está haciendo el reflejo de la sociedad que vivimos. Es decir, tenemos la manía de ir en contra de la diversidad, que es antinatural ir en contra de eso. Y fíjate, nos lo está explicando de una manera súper gráfica. Muy bien, me encanta. Gerardo tiene una facilidad para que quien estamos escuchando en este momento, no sé si los oyentes les pasará lo mismo, ¿no? Pero a mí me relaja mucho. Sí. Me veo un colocón que no vea. Porque lo está explicando de una manera tan sencilla, pero a la vez llega de una forma tan profunda a entender que lo que observamos es reflejo de nosotros mismos también, ¿no? Uh-huh, eso es. Y que si empezamos a observar lo que nos está pasando a nosotros mismos, de entrada, es más fácil colaborar con la sociedad que está emergiendo, porque bajo mi punto de vista lo que está pasando en el fondo es que la sociedad igual adquiere conciencia. Conciencia, no inconsciencia, ¿no? Y para que la sociedad adquiera conciencia, tenemos que dejar de proyectar lo que somos fuera y hacernos cargo de lo que somos. Y ese es un paso fundamental. Claro, todo y cada una de nosotras. Claro, es. Creando esa diversidad colectiva. Eso es, colectiva. Eso es. Es magnífico. Es volver al ejemplo de la hormiga. Si es que O el que hablábamos anteriormente, antes hablábamos con Antonio Pintor de temas de ahora del problema que vamos a tener en verano con la exposición reiterada al sol y nos decía, nos creemos que somos el culmen de la evolución de la especie y resulta que un hipopótamo es más inteligente que nosotros porque cuando le está picando el sol se va al fango y se revuelca y ya se protege con eso, ¿no? Pues con las hormigas tenemos un ejemplo, nos dan un ejemplo también continuamente contra el que nosotros vamos también de manera continuada, ¿no? Aquel, las hormigas, si bien una amenaza, actúan de manera colectiva, si hay una riada que destruye su vivienda, el hormiguero, su hábitat, lo vuelven a construir corriendo, salen todas corriendo y lo construyen entre todas, viven comunitariamente, buscan comida y la almacenan para comer toda ella. O sea, es un sistema que contra el que nosotros estamos yendo y que estamos yendo en contra de la naturaleza. Pero hay que ver qué función tiene, porque las cosas no ocurren porque sí. Y para eso hay que ver que, de alguna manera, nosotros, en el momento que hablamos al principio, nos convertimos en herramientas, instrumentos, tecnología. Uh-huh. En el momento en que empezamos a utilizar la herramienta que hace que nos sobrepongamos a la naturaleza, uh-huh, ¿vale?, se va generando un determinado funcionamiento. Y eso no es gratuito, tiene una función. Ahora el tema es, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué nos ha servido a nosotros, claro, digamos, aislarnos de la naturaleza? Claro. En principio, aparentemente, para sobrevivir, para sobreimponernos, aparentemente. Mm. Pero creo que eso es una lectura parcial de la realidad. Sí. Que hay algo más de fondo, que si nos diéramos cuenta de que lo primero que necesitamos es volver a conectar con la naturaleza para orientarnos, para saber dónde estamos, para saber quiénes somos, empezaríamos a darnos cuenta de que de forma natural automáticamente somos como ese hipopótamo que cuando necesita revolcarse en el fango para protegerse del sol lo hace. Entonces, el hecho es que el hecho de habernos aislado, por así decirlo, de la naturaleza ha generado una determinada forma, una determinada entidad en la Tierra. ¿Para qué sirve eso que se ha generado? Claro. Si no entendemos eso, digamos que estamos otra vez dividiendo lo que teóricamente está unido, porque nosotros formamos parte de la Tierra. Alguna función cumplimos. El tema es qué función cumplimos. Claro. Sí, señor. En fin, Gerardo, pues... Se ha pasado volando, ¿eh? Se ha pasado volando. Madre mía. Es agradecerte... Una pena, es agradecerte el que nos hayas acompañado un ratito más aquí en este programa. Y esperamos seguir escuchándonos y ojalá que viéndonos algún día y podamos ir al menos comentando emociones que queremos compartir con los oyentes y que nos inviten a la reflexión y mirar hacia arriba o hacia adentro, ¿no? Muchas gracias, amigos, compañeros. Fíjate, gracias. Queríamos empezar hablando de algo tan grande como el universo, la astrología, y hemos acabado hablando de hormiguitas. Fíjate qué cosa, ¿eh? Que a lo mejor es lo más grande, ¿no? Sí. Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego, amigo. Gracias. Amigo. Turn the tables instead. esta es la escuela de calor, yo creo que nunca mejor dicho. Bueno, vamos de una escuela de calor, vamos a ir a una escuela que es mucho más agradable, más dinámica, más simpática. Es una escuela de verano que se desarrolla hace muchos años ya, aquí en Córdoba. Y la actividad se realiza en el Colegio Rey Heredia. Y vamos a hablar con la responsable, que no sé si nació de quién la idea, pero la idea fue buenísima. Y le vamos a dar la bienvenida a Guadalupe López. Buenos días, Guadalupe. Hola. Bueno, hoy el teléfono. Los duendes. Vamos a ver si puedo hablar con Guadalupe. ¿Ahora? ¿Me escuchas? No, todavía no. Bueno, nació esta escuela de verano hace un tiempo atrás. Qué aventura fue, ¿no? Vale. Heredia. Oye, de todas maneras, me he dado cuenta que cuando hemos bajado la canción de Escuela de Calor, le hemos cortado el rollo ahí en la pecera unos cuantos. Sí, estaban bailando, ¿no? Vaya, estaban, me ha dado pena porque... Estaban bailando ya. Ahí refrescándose. Vaya, vaya. Vamos a ver si podemos hablar con Guada, por favor. Sí. Guada, ¿escucha? Hola. Está ahí, fondo, está ahí, ¿no? Está ahí, no. Guadalupe. Hola, ahora. Sí, buenos días. Ahora. Ahora sí, buenos días. Se oían los pajarillos de fondo, pero a ti no. Sí, buenos días, sí, yo que no escuchaba nada. Bueno, lo hemos resuelto finalmente. Hablábamos de que una escuela de verano que nació hace un tiempo atrás. ¿En qué año empezó esta historia? Hola, pues mira, la escuela de verano del Centro Social Rey Heredia la empezamos en 2014. Bueno, sabéis que en 2013 se ocupó el centro y nada, una de las actividades así fuertes que comenzamos en cuanto que pudimos en el primer verano después de la ocupación fue la escuela de verano. Así que justamente en julio de 2014. Oye, pero la idea cómo comenzó, qué ocurrió para que digamos creamos esto porque hay un problema entre los padres y qué hacemos con los niños, ¿cómo fue eso? Claro, bueno, en realidad, bueno, sabéis que cuando se ocupó el Centro Social Rey Heredia, pues enseguida siempre empezó la gente a hacer grupos, a hacer actividades, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba el grupo de cocina, nosotros lo llamamos así, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera, ¿no? Empezó gente a hacer que funcionara la cocina abierta, bueno, pues la gente de la radio, los grupos de música, la biblioteca, y también había un grupo educativo. Entonces, el grupo este educativo, que era, bueno, estábamos un poco de todo, psicólogas, psicólogos, educadores, maestros, pues se comenzaron con las clases de apoyo. Sabéis que se ocupó en octubre, bueno, pues lo primero que se empezó fue con las clases de apoyo. A medida que se fue acercando el verano, pues claro, se empezó a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos en verano, no? Ya no son tanto las clases de apoyo, y entonces surgió la idea de la escuela de verano. Y entonces, bueno, pues más que en esa necesidad, lo primero era en el grupo decir, oye, queremos hacer cosas en verano, ¿qué hacemos, no? Así que surgió la idea de la escuela de verano. Y fue bonito porque en esa primera escuela de verano lo que se pidió apoyo es precisamente a toda la gente que andaba por allí, por el Rey Heredia. Entonces a la gente de cocina pues se le propuso la idea, se le comentó, oye, mira, estamos pensando en hacer ahora en julio una escuela de verano, ¿vosotras os gustaría hacer un tallercito de cocina? Y por supuesto que dijeron que sí, pues igual a los grupos de música, a la biblioteca, al equipo de radio. Y bueno, incluso cuando había un huerto, que sabéis que al principio tenemos un huerto detrás, entonces los talleres que se empezaron a hacer en esa primera escuela de verano fue precisamente con toda la gente que andaba por allí. Luego es verdad que seguimos estando, pero ya lo hemos abierto incluso a, bueno, pues ya están participando más organizaciones, gente de fuera que ya nos conoce y quiere hacer talleres, pero es verdad que esa primera fue, bueno, pues con esa gente inicial del inicio, ¿no?, del Rey Heredia. 10 años ya en Guadalupe, ya mismo hace 10 años. Años hace el, vaya, el, este sí, año sí, hace 9. De que acá el colegio abandonado se convirtiera en el precioso y magnífico centro social que es hoy, ¿no? Pues sí, sí que es verdad. Guadalupe, los niños y las niñas que asisten a la escuela de verano año tras año, y en concreto en este verano que ahora comenzamos, ¿son primordialmente del distrito o vienen de toda Córdoba? Pues mira, en realidad hay un poquito de todo. Es verdad que la mayoría son del barrio, la mayoría. Luego sí que es verdad que ya después de 9 años que llevamos con la escuela de verano, pues se va conociendo ya a nivel de ciudad, porque ya es verdad que nos llaman de todos los barrios. Oye, mira, me he enterado de lo de la escuela de verano esta de ahí, del Rey Heredia, pero sí que es verdad que la mayoría son del barrio. Incluso, bueno, pues a niños y niñas que conocemos de los colegios, ¿no?, de la zona, del barrio, del sector sur. Eso sí es verdad, pero ya digo que no solamente. Y, bueno, pues también comentamos ya este año que incluso ya después de 9 años también, este año ya por primera vez tenemos también monitoras que en sus inicios empezaron como niñas y niñas, vamos, bueno, niñas, porque en concreto son chiquitas las que están de monitoras, que empezaron como niñas de la escuela de verano, ¿no? O sea, que fijaros también la trayectoria, después de 9 años ya tenemos monitoras, pues eso, que empezaron con la escuela y, bueno, algo, yo imagino que algo bonito se está haciendo, ¿no?, cuando claro, les gusta quedarse ahí. Claro, pero ya claro, digo que sí, la mayoría son del barrio. Que les guste, que sientan el querer ayudar ahora a ella como ayudaron en su momento otras personas. Ajá. Creo que es el ciclo perfecto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Oye, ¿y cómo está la situación de la escuela de verano en la ciudad, en Córdoba capital? Sobre todo refiriéndome de lo público. ¿Qué hace el ayuntamiento por todos los niños y niñas de esta ciudad que en verano, lo hablábamos antes, ¿no?, dependiendo también del código postal, tienen una manera u otra de afrontar el verano? Pues sí, a ver, últimamente es verdad que en estos 9 años ha pasado un poco de todo. Al principio, o sea, ha habido épocas en que la escuela, no te puedo decir, ¿no?, un año sí, otro no, pero es verdad que nosotros en estos 9 años hemos vivido épocas en las que las escuelas de verano, pues bueno, han funcionado mejor, o sea, se admitía a muchos niños y niñas, había muchas plazas. Luego ha habido también otras épocas, ¿verdad? Me acuerdo algún año, que no sé exactamente el motivo, pero nos llegaba a nosotras, ¿no? Es verdad que hay pocas plazas o no hay plazas suficientes, y es verdad lo que hablamos, al final durante el mes de julio la familia o tienen que trabajar o, como decíamos, sabéis que tenemos en el sector una población que si no están trabajando están en situación de búsqueda de empleo, ¿no? Entonces es verdad que eso sigue ocurriendo aunque no haya colegio. Este año, estos últimos años, en concreto este año, por lo que yo conozco y por lo que yo, vamos, sabéis, ¿no?, la información que nos llega, pues eso, se han abierto bastantes escuelas de verano en cole y bueno, pues también con plaza, pero no sé exactamente también el motivo, pero justo este año a nosotras nos han llegado más inscripciones que en todos los años que llevamos. Entonces, pues la verdad, no hemos estudiado el motivo de todo esto. Yo sí que tenía conocimiento de que parece ser que sí que había, bueno, pues las escuelas de verano, ¿no?, como ya sabemos cómo funcionan, pues eso, con un horario, unas actividades que se hacen, ahora normalmente creo que se hacen en centros escolares, pero ya digo, a nosotras este año, bueno, es que normalmente nosotras tenemos siempre 3 grupos de casi 25 niños y niñas, y este verano, este mes, que empezamos ya justo el lunes, vamos a tener 4 grupos, o sea, tenemos alrededor de 100 niños y niñas, e incluso lista de espera, porque es que ya no teníamos capacidad, digo, física ya siquiera en el centro. Pero es verdad que, o sea, que eso también se tiene que dar esa respuesta, ¿no? Estamos diciendo desde lo municipal, desde lo público, que existe esa demanda. O sea, hay niños y niñas, no solamente ya para que los padres trabajen o las familias trabajen o, como decimos, busquen empleo, sino que también ese aprendizaje, esos talleres como hacemos en el Rey Heredia, claro, esa salida, ese convivir que hacemos, claro, también es bueno durante el mes de julio. Claro. Y además ya se hace también desde otra mirada, ¿no? No desde, bueno, pues lo escolar de todo el curso, pues ya desde lo lúdico o también, pues eso, desde la convivencia, desde las asambleas, no sé, ¿no? Con otra mirada. O sea que sí que es verdad que hay que seguir respondiendo y sabemos que hay demanda de más plazas de escuelas de verano. ¿Hay algún apoyo institucional en toda esta actividad? A ver, a nosotras, en las, bueno, en el Centro Social Rey Heredia, sabéis que nosotras, pues, no recibimos, bueno, es una de las políticas, ¿no?, del Rey Heredia, de no recibir ningún tipo de subvención para tampoco, bueno, pues tener también esa libertad, ¿no?, de pero lo que nosotras sí hacemos desde la Escuela de Verano, desde el primer año que empezamos a funcionar, es solicitar al ayuntamiento, pues, por ejemplo, poder ir a la piscina. Normalmente vamos a la piscina Marbella, que es la de allí del sector sur. Entonces, es verdad que ahí sí que nos facilitan ese recurso de poder ir de forma gratuita. Entonces vamos con los niños y las niñas, vienen algunas familias y vamos el grupo de monitores y monitoras, que bueno, ya digo que este año también somos pues casi 30 también, bueno, con monitores y monitoras. Luego también, pues todos los años, todos los veranos solicitamos ir al Jardín Botánico, al Museo Arqueológico, o este mes también hemos solicitado a la Ciudad de los Niños y Niñas. Entonces, bueno, ahí ese apoyo sí que lo hemos tenido, ya digo, desde el inicio. El poder llevarlo, tenemos una salida a la semana, normalmente los viernes, y el poder llevarles a estos sitios, pues eso sí que es verdad que desde ese apoyo sí que lo hemos recibido, ¿no? Y además viene bien porque, por ejemplo, al Jardín Botánico, pues a lo mejor hay niños y niñas que si no van en este momento, pues no van a ir, no lo van a conocer. Han puesto a disposición nuestra también, pues eso, los monitores y monitoras de allí que les han guiado, les han enseñado, han hecho allí tallercitos, pues igual en la Ciudad de los Niños y Niñas o en la piscina, ya digo, el poder entrar de forma gratuita pues con las familias también. Y es un momento también de eso, ¿no?, de convivencia y de distensión, ¿no? Así que por ahí sí, ese apoyo sí que lo hemos tenido. Y aparte de las salidas estas que acabas de mencionar, vamos, fantástica. Y sí, los talleres porque antes comentabas que también hacéis talleres, ¿no? ¿Qué, uh-huh, qué tipo de talleres? ¿Qué hacéis? Pues, a ver, nosotras tenemos, digamos, estructurada la semana, eso, aparte de un día la salida, todos los demás días el horario es de 9 a 1 y media. Entonces tenemos en todo ese ratito, hay una hora, hay un tiempo que es, lo llamamos libre, quiero decir que los grupos pues pueden estar haciendo un poco, meterse en la biblioteca o quedarse simplemente en el patio charlando, donde, ¿vale? Pero luego sí que tenemos dos talleres todos los días, de lunes a jueves. Entonces, esos talleres seguimos intentando que sea aprovechando los recursos que hay en el Rey Heredia, o sea, seguimos aprovechando pues esa cocina estupenda que tenemos, que desde luego cuesta un trabajo, bueno, que nadie se lo puede imaginar el trabajo que cuesta mantener esa cocina, bueno, todo impecable. Entonces, intentamos aprovechar durante este mes de julio pues que los niños y las niñas también hagan allí cositas sencillitas, que no implique. Intentamos también, pues eso, el uso de la biblioteca, pero luego, como decía, ya muchas organizaciones también, pues o nosotros las invitamos o ellas se ofrecen también a hacer talleres. Entonces podemos tener talleres de manualidades, tenemos talleres de malabares, tenemos talleres de música también, tenemos talleres de teatro. Ya digo, cada año incluso, pues también tenemos talleres nuevos. Luego tenemos días que no son talleres semanales, o sea, no son personas que vienen a hacer un taller semanal, sino que hay personas que se ofrecen, pues por ejemplo, lenguaje de signos. A lo mejor ha habido personas que han dicho, pues yo voy a venir un día a hacer un taller de lenguaje de signos. Entonces ya digo que hay una variedad, pues ya digo, muchísimos talleres, ¿no?, de muchísima variedad. Una cosa que también había que no sé, saber si el barrio, si las asociaciones vecinales, ¿cuál ha sido el apoyo que recibí de estas organizaciones? Sí. Bueno, en realidad, nosotras el apoyo, sobre todo, ya digo, a nivel de asociaciones u organizaciones, es más el que se ofrezcan a hacer algún tipo de taller, o incluso también ha habido gente que ha donado material didáctico, sea rotuladores, folios, cuadernos. Bueno, eso es que nunca, nunca, nunca falta. Es verdad que el barrio en eso está totalmente volcado. Y luego la familia, pues es verdad que también nosotras a la hora de la inscripción sí que decimos, bueno, primero eso, si conoces el Rey Heredia o de qué lo conoces o tal, y luego en qué te gustaría participar o en qué podrías participar. Porque eso sí que es verdad, es importante, es fundamental. Nosotros desde primera hora a las familias, las que no lo conocen, ya digo, la mayoría llevan viniendo también desde el principio, ya las niñas y las niñas han vuelto ya como monitoras, pero bueno, a las que recién llegan, les explicamos un poquito qué es el Rey Heredia. No es un centro cívico, allí todas las personas que estamos de forma voluntaria, estamos regalando nuestro tiempo, nuestros cuidados, y las familias también tienen que de alguna manera participar, no de forma obligatoria, sino que es la filosofía del rey Heredia. Yo voy a recibir algo, pero también voy a ofrecer pues lo que yo pueda, lo que yo sepa, ¿no? Y entonces, bueno, pues la familia igualmente, ya hay algunas, por ejemplo, que nos han dicho, pues yo sé hacer esto, yo puedo hacer un tallercito de tal, y le hemos dicho que sí. Hay otras, por ejemplo, el tema del desayuno, que eso lo tenemos también de forma compartida con la familia, que el desayuno no es, bueno, pues lo típico que en los coles, ¿no?, que cada niño, cada niña lleva su bocadillo o su fruta o tal, sino que ahí las familias llevan para todo el grupo, o sea, una persona puede llevar una sandía, otra un poquito de pan Bimbo, y entonces el desayuno sí que es un momento también pues de compartido, un momento de convivencia y un momento de no ese individualismo que nosotros detectamos. Incluso ahí no hay yo llevo algo mejor o tú llevas algo peor o yo llevo más o yo llevo menos, sino ahí, bueno, pues todo, todas estas cositas que son pequeños detalles es lo que intentamos también que las familias entiendan. Y, por supuesto, las que ya nos conocen y las que llevan más tiempo, pues ya lo tienen clarísimo, ¿no? Luego también en algunas actividades, como el último día, el último viernes, que hacemos, pues bueno, pues una fiesta, ¿no? Una fiesta de cierre de la escuela de verano. Ahí sí que es verdad que también hay un apoyo muy fuerte de la familia, de los vecinos y, bueno, pues también a los que lo solicitemos, ¿no?, de encargarse de todo lo que puedan, ¿no?, de organización. Yo me gustaría resaltar, porque venimos, claro, a lo mejor tú no lo has escuchado, Guada, pero veníamos de hablar de precisamente cómo la sociedad humana se ha ido apartando de la manera de vivir, de que la propia naturaleza no va guiando, ¿no? Y hablábamos de la hormiga, de cómo crean una sociedad solidaria, y nos estás contando un caso que todavía subsiste en la sociedad y que quizás creamos que es menos frecuente de lo que en realidad lo es, ¿no? Y es de cómo la sociedad, de cómo las personas se autoorganizan y cómo van buscándose las maneras de colaborar unas con otras para hacer cosas maravillosas, como las que se hacen en la escuela de verano, como las que se hacen en general en el Centro Social Rey Heredia. Lo que hablábamos antes del código postal, pues mientras que según qué código postal, pues las familias se pueden permitir pagarle unos campamentos a su hijo o hija y tirarse un mes entero en esos campamentos, a lo mejor en el Pirineo, pues hay otros que son ni por asomo, ¿no? Y bueno, pues se autoorganizan y hacen cosas quizás mucho más bonitas que las que puedan hacer en el Pirineo, ¿no? El que haya 100 niños y niñas en ese colegio, en ese centro social, y sobre todo el que haya 30 monitores que están ahí altruistamente, sin cobrar, dedicando todas las mañanas de la semana de un mes de julio en Córdoba, bueno, pues lo que hace es que te sube la moral, ¿no? Y da una alegría tremenda. O sea que enhorabuena, enhorabuena y enhorabuena y en fin. Sí, totalmente. Mira, yo es la vía, ¿no? Sí, eso quiero resaltar lo de los monitores, monitoras, porque, a ver, de verdad que es espectacular, o sea, todas sí. Las cosas tienen su que no todo es fantástico y maravilloso, ¿no? De verdad que claro. Yo hablo de la escuela de verano y me emociono porque, bueno, pues eso, es que yo particularmente llevo desde el principio que es una cosa que me emociona, pero es muy duro, ¿eh? Es muy duro el mes de julio. Claro. Entero, de 9 a 1 y media, es que hace calor, es que esto requiere muchísima organización, muchísimo compromiso. Entonces yo de verdad que me asombro de esos jóvenes, es que muchas veces hablamos de la juventud y vale. La ponemos como yo que sé qué cosa, ¿no? Y de verdad que eso es que hay que conocerlo, porque son chiquitos y chiquitas, incluso estas que comento, ¿no?, que acaban de terminar el bachillerato y estaban deseando que llegaran el mes de julio para poder empezar este año ya de monitora, y el resto que está, bueno, pues o preparándose posiciones o terminando la carrera, o como yo, ¿no?, que ya tenemos nuestro trabajo, ya hemos terminado y tal y cual, pero que somos personas, o sea, y son personas, sobre todo, a mí me sorprende mucho la juventud, ¿no?, que es que invierte toda la mañana del mes de julio en estar allí y en hacerlo lo mejor posible, y de verdad que se lo toman con una responsabilidad como si le fuera la vida en ello, ¿eh? Y no solamente el mes de julio, porque nosotros la escuela de verano empezamos a organizarla en febrero. Fíjate. O sea, nosotras en cuanto que pasa prácticamente la Navidad, en enero ya estamos diciendo cuándo quedamos para empezar a organizar la escuela de verano. Fíjate. Porque ya desde el principio nosotros lo que hacemos es empezar a crear ese grupo y empezar a conocernos como grupo y a formarnos como grupo desde el mes de febrero. Entonces tenemos varias formaciones, hemos tenido una formación de comunicación, hemos tenido una formación, digo, entre nosotras mismas, con gente, pues a lo mejor eso, maestros y maestras especializados en trastornos de conducta, que han dicho, pues venga, yo os voy a ofrecer una formación sobre, bueno, nos van a llegar niños y niñas con algún tipo de, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con ellas? ¿Cómo nos apoyamos? Entonces, nosotras venimos trabajando desde febrero, para, por eso digo, no solamente el mes de julio. Y esa gente joven, de verdad que es una gana. Me gustaría que os pasarais durante el mes de julio, este año en concreto, el cómo llevan semanas para decorar todas las puertas, los pasillos, que parece que, bueno, se lo toman como su centro educativo y esto va a ser un pedazo de escuela de verano. Entonces, de verdad, eso es para felicitarles, ¿eh? Porque así, yo creo que tiene muchísimo mérito. Sí, ¿eh? Lo tiene, sí, sí. Hay que destacarlo porque es así y se le da normalidad, parece que es algo... No, es así, es algo extraordinario y fantástico y que además ilusiona nada más que el oírlo. Y además hay que apostar por ello y hay que visibilizarlo para que se sepa qué está pasando. Claro. ¿Eh? Guadalupe, ¿cuándo? Porque claro, este año ya imposible porque estabas contando que hasta tenéis lista de espera. Pero de cara ya al sí décimo aniversario de la Escuela de Verano, en el año 2024, ¿para cuándo abrir las inscripciones? A ver, es lo que digo, nosotras empezamos a prepararla en febrero y ya os digo también que desde marzo ya nos está llamando la gente que cuándo van a empezar las inscripciones. Claro, nosotros lo que hacemos es que no podemos abrir las inscripciones hasta finales de mayo, porque es que si las abriéramos antes, entonces imaginaros. Es que de verdad que hemos abierto las inscripciones casi terminando la primera semana de junio, o sea, había dos semanas para inscribirse, porque es que si no... Luego nos da mucha pena dejar a la mitad de la gente fuera. O sea, hemos tenido dos semanas. O sea, que es verdad que hasta junio no salen las inscripciones porque si no es que sería imposible. Entonces, pues eso. Pero ya digo que desde marzo ya empiezan a llamarnos, oye, acuérdate de mí. No os acordaron vosotras, en junio salen seguro. Entonces la gente está de verdad pendiente y bueno, pues antes no podemos porque físicamente tampoco es que hay más espacio. Vamos a tener que hacer una de la segunda planta en el Rayerelio, digo yo. Pues seguro que no saldrían tan redondas como salen las escuelas de verano del Rey Heredia, pero sí que habría que hacer un llamamiento urgentísimo a la institución, en concreto al ayuntamiento, para que en todos los colegios que hay en Córdoba se pudieran, ¿cómo se dice eso?, replicar esta escuela de verano, este tipo de escuela de verano, para que ningún niño, ninguna niña de esta ciudad se quede en la lista de espera del Rey Heredia. Eso, que si no entran en Rey Heredia, que haya otra. Eso es, y es una muestra la escuela del Rey Heredia, claro, que de que no hacen falta tampoco tantísimos recursos. Nada. Entonces, si además, es más motivación y el querer hacerlo que decir, bueno, es que no hay recursos. Claro, y si además siempre sabemos que hay recursos y lo que pasa es que nunca se dedican a lo que hay. No querer ver esas cosas, no querer verlas. Lo que sí es clarísimo que este trabajo que lleváis a cabo ya durante tantos años está creando una idea de unidad, ¿no? De unidad, sí, de participación, de que todos podemos hacer realidad un sueño como hacer una escuela de verano que empezó como una casualidad y se ha ido fortaleciendo a través del tiempo. Así que muchas gracias por vuestra labor, vuestro trabajo. Y esperamos celebrar los 10 años por todo lo alto, ¿no? Exactamente. Desde aquí os hacemos la ola, ¿eh? Estamos aquí haciendo con las manos para arriba, así que... Y bueno, sentimos no haber estado allí presencialmente, que es verdad que también, pero bueno, pues ya sabéis, estamos a tope. Claro, claro. Eso es lo importante. Habéis estado con lo importante. Enhorabuena. Venga, muchísimas gracias. Venga, besos. Gracias, Guadalupe, gracias. Déjame que pose para ti. Eres tú mi artista preferido. Déjame tenerte junto a mí. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Si fuera yo capaz de conseguir tenerte alguna vez entretenido, hacerte por lo menos sonreír, prometo estarte agradecido, prometo estarte agradecido. No te lo pienses más, baja la guardia y mira. ir atrás, nadie te va a alcanzar. No tienes rival, no tienes rival. Me pasa el tiempo viéndote venir y pasas a mi lado distraído. Si dejas que camine tras de ti, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Que tengo tantas cosas que decir, y tú como si no fuera contigo. La historia se repite y aún así prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. No te lo pienses más, baja la guardia, mira atrás, nadie te va a alcanzar. No tienes rival, no tienes rival. Más, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a alcanzar. No tienes rival, no tienes rival. Déjame que pose para ti, eres tú mi artista preferido. Déjame tenerte junto a mí, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Agradecido, compañeros. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo? Luego existo. Solo mi asado, con patatas fritas, de sus huecos, hígado, liebre, chato, bien. Solo mi asado, con patatas fritas, de sus huecos, hígado, liebre, chato, bien. Sopa de albóndigas, caldo de coco, una sopa húngara, consomé de almejas. Vaya, vaya, se me dio el apetito con este menú. Qué mala gente la que viene ahora, ¿eh? Nos van a poner los dientes largos aquí. Sí, porque encima no traes nada para que piquemos. Nada, pero, que habla de comida. Pero bueno, no creéis expectativas, porque no vamos a hablar ni de solomillo ni de albondiguilla, ¿eh? Da igual. Bueno, vamos igual. A ver de qué hablamos. Pero nos da de hambre. Lo que habléis a las 12 de la mañana, ya sí. después de estar pasar los nervios la de la primera hora. Pues, no, así que vamos. Por favor. Pues nos vienen a visitar aquí Bueno, presenta tú también, ¿no? No, tú eres por favor. Menos presentador que tú. Bueno, vienen dos personas que son muy simpáticas las dos y muy agradables, muy graciosas, y nos van a alimentar al menos las ideas con lo que van a comentar a partir de los estos colmillos. Minutos. Nos van a alargar los colmillos. María José Blanco, buenos días. Buenos días. Pepa Pérez Gambao, buenos días. Buenos días. Te iba a decir, no sé, Pepa Gambao. Sí, me gusta más. Pepa Gambao. Más glamuroso. Más Pepa P. Gambao. Sí, queda Pepa más, Gambao. Más radiofónico. Nos vais a contar de alimentos. ¿Cómo nació esa idea de a esta hora de hablar de alimentos? Porque siempre es interesante, ¿no? Y como decía la introducción, ¿cómo luego existo? O sea, si no comiéramos, pues no estaríamos ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Pero voy a dar una pista de lo que vamos a hablar. Va a ser un programa con mucha miga. Mucha, hombre, está bien. Sí. El programa de hoy va a tener mucha miga. Mucha. Porque vamos a hablar de la historia del pan. Ah, vale. Sí, ah, pero vale. Vamos a pedir perdón a los historiadores porque todo lo que vamos a decir es verdad, pero lo vamos a poner una pinceladita de humor veraniego, ¿no? Lo vamos a interpretar. Claro que sí. Claro que sí. Así somos las dueñas de la sesión. Claro, que siempre viene bien, o sea, tratar las cosas con un poco de humor, ¿no? No con tanta seriedad como vosotros dos. Mándale en todos sitios. Sí. Sí, no, pero no, además bueno. lo odio de todo esto que siempre tienen razón. Claro, o sea, que claro, nos ponemos intensito y... Y claro, y hay que echar un bol a la vida también. Todo vuestro, venga. Bueno, pues hay cosas muy sencillas que hacemos todos los días, ¿verdad, María José? Como ir a buscar el pan. Pero no siempre ha sido tan fácil, porque si nos remontamos a la prehistoria, pues no habían panadería ni habían utensilios para poder desarrollar esa actividad de fabricar el pan. Entonces, no se sabe muy bien quién fue el primero que lo inventó, ¿no? Pero si nos paramos a pensar que en aquella época el cereal era uno de los productos procesados, tanto como el vino como otros productos, ¿no? Pues el pan fue uno de los procesados, porque el cereal en sí no se podía ingerir tal cual. Tenía que tener un proceso para poder ser apto para el consumo y la alimentación. Entonces, yo me imagino allí dos cavernícolas que diría, oye, ¿qué os apetece para desayunar? Y una decía, pues mira, me apetece una tostada. Y el otro decía... Tía, pero si aún no hemos descubierto el pan, ¿cómo vamos a comernos una tostada? Yo me lo imagino con un grano de trigo allí dándole vuelta, sí, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Sí, porque solo tenemos gachas, ¿no? Entonces las gachas consistía en moler el trigo, echarle agua y poco más, ¿no? Pero un día, eureka, se cae un poco de masa de esa de las gachas en una piedra caliente y, ostras, aparece ahí una torta. Dice, oye... Vamos a... Eso es el pan, ¿no? Vamos a darle nombre. Ya tenemos para desayunar el pan. Bueno, entonces más o menos... Historiadores, perdonad, pero hay que ponerle un poco de imaginación. Hombre, muchas de las cosas que conocemos hoy en día fueron de forma accidental, ¿no? Como la penicilina fue accidental. Claro. El darse cuenta que aquello crecía y claro, que luego se curaba porque... Las personas mejoran de su dolencia. Claro, y como yo me imagino que tenía mucho que pensar, pues iban ahí barruntando, bueno, y el pan, bueno. Pero tenemos que pensar que en aquella época el pan era una torta plana. Entonces, claro, eso harta, ¿no? Muy seco. Te estoy viendo venir. Muy tieso. Te estoy viendo venir. Y todavía no se había inventado la bomba de inflar, ¿verdad? No, entonces, claro, pero... Bueno, pasan los siglos y harto ya de comer la torta plana, ¿no? Y calentar una piedra, vienen los egipcios y dicen, nosotros nos gusta mucho el pan. Y de hecho, o sea, les llamaban los comedores del pan, o sea, eran unos panarras que te mueren, ¿no? Y dice, oye, ¿y si le echamos algo ahí que suba un poquito eso y le tenga otro gustito, ¿no? Entonces, pues un día dejan allí la masa de pan. Y el efecto de la espora hace que eso eleve, ¿no? Dice, ostras, mira, ya no es plano. Y entonces, pues, eleva el pan y ha cambiado un poco la forma, ¿no? Pero había otro problema. Que, claro, ese pan se cocía en las cenizas, en el suelo, y imaginaron en Egipto, pues comían pan, pero comían mucha arena también, ¿no? Y entonces dijeron... Y muy negro, me imagino a mí. El pan muy negro. Está ahí la... ahí está la película de Cepa Negre, pero... Sí, pero no. Pero no. Eso no estaría apetecible. Quedaba negro, supongo, ¿no? Pero fíjate, María José, que también habían clases sociales a la hora de comer el pan, ¿no? Porque el pan de centeno lo comía la gente humilde. Y los de miga blanca, o sea, la gente más pudiente, ¿no? Incluso con el pan... Pues ellos se lo perdían. Porque ¿verdad? El pan de centeno es mucho más saludable que el pan blanco. Hombre, y veremos que a lo largo del tiempo, oye, ahora hay una variedad de pan que el pan de centeno pues está en auge, ¿eh? Y quizás sea más digestivo que el otro, ¿no?, que el blanco. Bueno, pues entonces dicen, bueno, pues vamos a esa esporita que ha subido el pan, vamos a utilizarla, y allí pues ya crean otro tipo de pan de forma diferente, ¿no? Pero claro, tenían que busca la solución para no comer tanta arena. Entonces dice, vamos a coger ladrillo y sí montamos un hornocito ahí, casero, ¿no? Una cosa que como una cosita para andar por casa. Sí. Y entonces, pues, jolín, les gusta y ya inventan el horno. Sí. Ahora está muy de moda y está muy rico el pan de leña. Sí. Que lo habíamos perdido. Era el horno, era de barro, ¿no? Sí, era de adobe, de ladrillo adobe, de adobe, ¿no? De adobe. Así con una formita, pero vienen los griegos, que los griegos eran muy creativos, muy matemático, ¿no? Y dice uno, oye, eso de comer pan solo, como que... Un poco cansado. Luego me pasa cómo se llamaba, que ese es mi referente. Sí, y oye, y sabéis una cosa, y eso es verdad, ¿eh? O sea, eso no me lo he inventado yo ahora mismo, ¿no? Crea la morcilla. ¡Ole! Ok, buena idea. Madre. Porque los egipcios comían el pan con cebolla. Y quizá de ahí viene... Pues está buenísimo, ¿eh? Sí, yo lo he probado, el pan de cebolla. Qué bueno está. Pues a lo mejor de ahí viene el refrán de contigo pan y cebolla. Viene de los egipcios, claro. ¿Eh? O sea que... Había otros que comían pan con ajo, te lo aseguro. Sí, yo conozco muchos muy cercanos. Sí. Mientras más cercano, peor. Sí, porque luego después, madre mía, estás cantando todo el rato el aliento. Sí, entonces, bueno, pues dicen los griegos, oye, pues el pan con morcilla no estaría mal, ¿no? Y nada, pues le ha hecho. ¿Cómo se llama ese hombre para darle un homenaje? Sí. Espera, un momento. Una foto que lo pongo en mi mesilla anoche. Mira, se llamaba Ateneo de Naucralis. Un nombre muy griego. Ateneo, ¿no? Morcilla, para nosotros, ¿no? ¿Vale? Ateneo Morcilla. Para nosotros, Ateneo Morcilla. Vamos a hacer un homenaje a este hombre. ¿Verdad? Maravilloso. Y bueno, vamos a seguir viendo. Y además, había una medida, porque los egipcios pensaban mucho, ¿eh? Parece que solamente estaban construyendo pirámides, pero no. Ellos estaban muy atentos a todo y tenían una medida médica. Si comías mucho pan, es que estabas bien, de salud. Pero si comías poco, es que estabas malo. Anda. Vaya. Anda. Sí. Yo estaría malísimo, ¿eh? Me imagino el pan de la época. Bueno, pero la verdad es que la civilización egipcia duró 4.000 años, o sea que... Sobrevivieron a la arena del desierto mezclado con pan y todas esas y morcilla, cosas. ¿No? Y la morcilla. No, la morcilla, los griegos. Sí, ¿qué más nos cuenta? Bueno, que no era fácil tampoco hacer la harina en aquella época, ¿no? Porque había que molerla. Entonces, ¿a que no sabéis quién se dedicaba a moler el grano? Pregunta del millón. Pues los esclavos. Las mujeres y los esclavos, ¿no? Claro. Sí. Hombre, también utilizaban los molinos con la fuerza del agua. Eso fue después, María José. ¿Eso cuándo fue? A ver. Los romanos. Por... Los romanos. Estamos hablando de los griegos, ¿verdad? Sí, eso... ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a seguir viendo. Entonces, resulta que el panadero, hoy que estaba muy infravalorado este oficio, en aquella época estaba muy valorado, porque un panadero... Tenemos que pensar que el pan era una de los alimentos base, ¿no? Y quizá los esclavos solamente comían pan. Y morcilla no creo que le llegara. No, no, la verdad que no creo. Se la comerían antes los señores. Sí. Con lo buenos que están. Es que los griegos siempre han llevado mucho adelanto hasta ahora. Ahora no sé cómo estarán, pero en aquella época. E incluso crearon 72 formas distintas de hacer pan. ¿Y qué más agregamos del pan, María José? Eso, María José, venga. ¿Tú eres de pan o eres de churro? Yo soy de pan. A mí, ¿verdad?, los churros que no me quedo yo llena. Yo necesito mi tostada. ¿Verdad? Y con morcillo, bueno, ya la morcilla engorda. No, hombre, con aceite de oliva. Sí, también, ¿no? muy romana, bueno. Yo. Muy romano, sí. Es que nos queda, en el ADN llevamos aún... La dieta mediterránea. La dieta mediterránea. Oye, es que no me llena, ¿eh? Yo me como un dulce y... Es que no... Mi pan tostadito. Había una sugerencia de ver cómo se hacía el pan o cómo se hace el pan hoy en día, ¿no? Sí. Lo podemos mirar, ¿no? Sí. Sí, vamos a ir a ver cómo podemos mirar eso y vamos a ponernos en ambiente. Vamos a ponernos en ambiente a ver qué pasa. Vamos a poner en ambiente. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir. Tenemos una persona que nos va a ayudar y nos va a aclarar esto, ¿no? Sí, tenemos a Rocío Mellado. Hola, buenos días, Rocío. Estará amasando el pan. No, estaremos con el teléfono. Es que el pan necesita... ¿Rocío? ¿Sí? Hola, buenos días. Mira, te habla Pepa. Hola, buenos días. Gracias por atendernos, ¿vale? Está aquí mi compañera María José a mi lado. Hola, buenos días. Hola, buenos días, María José. Bueno, tú eres panadera, ¿no? Tienes una panadería con un tipo de pan especial. Sí, nosotros tenemos una panadería ecológica, que se llama Cuatro Soles. Ajá. ¿Y en qué se diferencia la panadería ecológica a la tradicional? Bueno, en principio la única diferencia es los ingredientes que se utilizan, que son de producción ecológica. En nuestro caso, además, lo que intentamos hacer para lo más saludable posible. Ajá. ¿Y tenéis mucha clientela? Pues sí, la verdad es que no nos falta. Empecé el proyecto yo sola y ahora mismo estamos 5 personas trabajando. Ay, qué bien, qué alegría, porque os venimos siguiendo la pista desde hace tiempo y habéis tenido momentos complicados. Y muy complicados, y siguen siéndolo. Lo que pasa es que si algo nos caracteriza es lo que creemos en el proyecto que tenemos. Ajá. ¿Y dónde tenéis la panadería? Nuestra panadería está en el Obrador, está en Alcolea. Y nosotros lo que hacemos es que elaboramos el pan en Alcolea y luego lo repartimos. ¿Y nos podéis decir algunos puntos en los que lo vendéis? Porque yo creo que cerca de nuestra casa hay un sitio donde sí, en Córdoba capital hay 12 puntos de venta. Hay bastante. Qué bien. Fundamentalmente se vende en herbolario y en tiendas de productos ecológicos. Pues tenéis las dos tiendas de Mucafre, Supernatura, eso serían tiendas de productos ecológicos. Y luego ya herbolarios como Mundo Herbolario. Hay, la verdad que hay muchos, y luego también en tiendas como Entreté, El Setal, son tiendas que son especializadas en temas concretos, pero que se acompañan muy bien con el pan. Entonces la verdad que hay naturales, es que hay muchísimas tiendas en Córdoba, en casi todos los barrios tenemos algún punto de venta. Ay, qué bien. Mira, lo que vamos a hacer una cosa, luego después te vamos a pedir todos esos puntos donde lo vendéis y lo ponemos junto a nuestra noticia, ¿te parece? Y así si podemos echar una manilla también, ya que tenéis este proyecto tan atractivo. Y la verdad que viene muy, muy bien porque ellas también necesitan que se le eche una mano. ¿Y qué variedad de pan tenéis? Pues mira, ahora mismo, si no me equivoco, estamos teniendo 20... De elaboración diaria, 24 o 25 tipos diferentes de pan. Oh, qué bueno. Qué bueno. Pues entonces la cosa está ahora en auge, ¿no? Ese tipo de pan, ¿no? Ya la gente no recurre tanto al pan tradicional, ¿no? Ahora mismo 21, la acabo de contar, y estamos haciendo a diario 21 tipos de pan diferentes. Uh-huh. Además del pan tradicional, bueno, vamos a admitirlo, el pan tradicional con masa madre, perfecto, pero... no son productos ecológicos. Ahora, lo que no se puede tolerar, me parece a mí, es los panes estos que vienen prefabricados, los meten en el horno en el supermercado. Yo, vamos, eso es poco sano, ¿verdad, Rocío? Esos panes que... Yo te voy a ser muy, muy sincera. El pan verdadero de masa madre, el pan verdadero de masa madre es que no existe ahora mismo en nuestra ciudad. Ah, vale. No se encuentra. Esa es la realidad. porque por mucho que digan que hacen pan de masa madre, la realidad es que los panaderos en Córdoba no hacen pan de masa madre. Bueno, no, pues se está haciendo pan de masa madre. Oye, ¿y qué es lo que más pide la gente de los tipos de pan? ¿Cuál tiene más acierto? ¿Cuál tiene más demanda? Pues mira, nosotros curiosamente lo que menos elaboramos es pan de trigo. Nosotros hay días que solamente tenemos un pan de trigo encargado. Para que os hagáis una idea, la gente normalmente lo que más está pidiendo es el pan sin gluten, fundamentalmente el pan sin gluten es lo que más vendemos, que ahí tenemos, no sé si son 8 o 9 variedades diferentes de pan, y luego dentro del pan con gluten sería el centeno integral. Pero no, aquí nosotros el pan que más se vende es el pan sin gluten. Ajá. Luego en la época de cole sí que piden muchos molletes, porque también cada vez hay más conciencia de criar a nuestras peques en salud, ¿no? Entonces, pues si se van a llevar un bocata, por lo menos que el bocata sea, que el pan sea bueno. Y eso, pero un poquito de todo, por eso tenemos tanta variedad. Nuestra filosofía es, si las personas somos diferentes, ¿cómo vamos a comer todo el mismo pan? Qué bonito. Qué bonito. Tenemos que tener tantas variedades y tanta diversidad como diversidad hace nuestra naturaleza en las personas. Fíjate, hemos estado hablando de eso hace un momento atrás con otro invitado y cómo se va uniendo todas las cosas, ¿no? Es que la vida es diversidad. Efectivamente. Todo lo que no sea en alimentación, todo lo que no sea crear diversidad es crear enfermedad. Claro, es desnutrir, ¿verdad? Efectivamente. Claro. Bueno, Rocío, pues te agradecemos mucho tu gentileza por atendernos, ¿no? Y hablarnos un poquito así por encima, ¿no? Porque supongo que eso habría tema para rato, ¿no? Hablar sobre el pan, ¿verdad? Sí. Sí, pues muchas gracias, Rocío. Gracias. Un besito. Ya nos pasaremos por tu tienda, ¿eh? Muchas gracias. Un besito, que tengas un buen día. Igualmente, adiós. Pues, bueno, me gustaría dar una... Ahora que estamos en tiempo de elecciones... Ahora que estamos entre amigos. No, en tiempo de elecciones, bueno. Una cosa muy curiosa que ocurría en Roma, ¿no? El que hacía mejor el pan consideraban que estaba capacitado para ocupar un cargo político elevado en el Senado. Jolín, pues sí que ha cambiado. ¿Cómo os quedáis? Ya bueno. Me veo unos cuantos haciendo pan ahí. No, ahora hacen chorizo. Ahora son los chorizos, efectivamente. Los que hacen los chorizos son los que... De la morcilla han cambiado chorizo. Sí, chorizo. Sí, bueno, y ya... Y falta pan, ¿eh? Para tanto. Sí, cada día más. Bueno, pues otra de las cosas que queremos hacer a lo largo de todas estas sesiones... Con cada uno de los alimentos del que vamos a hablar, pues queremos también hablar de una receta. Y habíamos pensado buscar sin diversidad, ¿no? Que si de Asturias, de Galicia, de Argentina o de Cataluña. Y claro, como Pepa es catalana, pues nos va a decir cómo hacer un buen pan tomaca. Pues sí, porque el pan tomaca no es tan simple como pensáis, ¿no? Mira. El pan mira, es una tosta con tomate puesto por encima y punto. Tiene su puntito. Pan con tomate y ya está. Sí, pero vamos a profundizar. Primeramente, el pan tiene que ser pan recio. No lo puedes hacer con pan de telera, ni pan de baguette, ni nada, ¿no? Tiene que ser pan recio de los que hay por ahí, por mi tierra. Vale, entonces ya tenemos el pan, ¿no? Entonces se sugiere que se tueste un poco y que se restriegue un ajo. Un ajo, qué rico. Un ajo. Cuando está restregado hay que utilizar tomates, pero no cualquier tomate. Alto, ¿eh? Hay uno que se llama tomate de colgar, que es redondito, que tiene un poco pellejo, pero tiene mucha... Tiene chicha, ¿no? Sí. Carnecita. Entonces se restriega y buen aceite y un poquito de sal. Y se le pone jamón y embutido de camprodón y ya, te mueres. Yo ese embutido no lo conozco. Sí, pues te lo pierdes porque merece. Bueno, pues lo buscaremos en una tienda de delicatessen. Vale, y ya para terminar, me gustaría decir que hay una leyenda que dice que el pan tumaca lo inventaron los murcianos. Anda. Porque dice que en el año 1920, cuando fueron mucha gente de Murcia a trabajar en la construcción del metro, a lo largo de las vías sembraban matas de tomate. Y entonces, cuando llegaba la hora de comer, como el pan ya estaba un poco durito, restregaban el tomate y ahí se inventó el pan tumaca, ¿no? Sí. Y nada, murcianos, pues muchas gracias porque está fabuloso. Muchas gracias, pijo. Gracias. Bueno, pues esperamos que hayamos podido aprender un poquito más del pan hay mucho más que contar. Lo que pasa es que Alex no ha restringido. No. Está haciendo tijera. Yo me quedo con las ganas de saber qué otro tipo de bocata se comen por aquí, por España. Bueno, y el paté, que lo inventaron los egipcios, el paté. ¿También? Sí, sí. O sea, aquí hay para tener un programa de 4 horas. Pero oye, ¿el pan que más gusta aquí en Andalucía cuál es? La telera. Cordobesa. Sí, y para terminar, un poema a la telera. Un poema a la telera. No vamos a acabar nunca, pero bueno. Dice, ay, Córdoba de mi amor, todavía no me he ido y ya me siento perdido sin su aroma y su sabor, su corteza y su color. Debería ser viajera esa joya panadera, tan sabrosa y reluciente, tan cordobesa y crujiente, la inigualable telera. ¡Ole! ¡Garza! Yo la verdad que me sentí muy perdida los 4 años que estuve viviendo en Canarias hasta que encontré un pan de centeno. Que bueno, medio sí, allí no había telera, ¿no? No, allí no había telera, nada. Solo barrio y baguete. Barrio y baguete. Bueno, pues esperamos que nos escuchéis el próximo domingo. Sábado, perdón, ya me he perdido. Sí, porque vamos a hablar de otro alimento. Vamos a hablar de la carne. Hombre. Uy. Ay, el lío ese. De todas maneras, reclamo que ante tanta disertación de pan, aquí ha faltado un cachito de pan con algo, ¿verdad? Y la semana que viene, si van a hablar de carne... Vamos a traer la parrilla. Yo creo que es evidente, evidente. Nosotros no somos como Curro Jiménez. Unos choricitos y parra. Pues debería que aprender. Que se trae su vinito. Así, podríamos haber traído aquí un poquito de pan. Curro, para hablar de poesía traía vino. Vosotros que venís a hablar de comida... Podemos traer... No le echaremos de menos a Curro. Y hasta ahora... Espérate. Ellas que vienen a hablar de comida, se traen una poesía. Sí, tú fíjate. Claro, complemento. El mundo con, al revés. El complemento escuchamos a Curro cada sábado. Cómo no engaña y mira, el currito, echamos de menos. Ay, señor, nos queda poquito tiempo para seguir con el programa, así que no se vayan, que vamos a entrar con música. Pero vamos a contarle otra cosa primero. Sí, sí, antes de nada, que se nos va el programa. Que nos despiden con la música. Sí, os vamos a despedir con una cosa. A ver si vosotras le dais vuelta a la cabeza, pero hombre, como soy colaboradora del programa, estaría feo que participarais, pero sí, bueno, sí, sí. Yo lo dejo ahí. Vamos a poner durante estos 5 meses, estos 5 sábados del mes de julio, vamos a lanzar una pregunta, la misma, para que todas aquellas personas que nos estén escuchando nos manden un WhatsApp con la respuesta, y entre las respuestas correctas que nos lleguen al WhatsApp, el último programa, pues sortearemos 2 libros. Dos libros iguales que son el libro que ha escrito nuestro amigo Rafael López de López Ruz de Santa Cruz, que se llama Santa Cruz de posguerra, y que bueno, que ha sido un trabajo que él ha desarrollado con personas ya de cierta edad en de Santa Cruz, para que la memoria de la posguerra que vivieron no se pierda, ¿no? Y se quede plasmada en un libro. Bueno, pues Paradigma Radio, este programa, va a regalar 2 ejemplares de ese libro para todas aquellas personas, bueno, para las personas, y si hay más, pues que se sortearán para 2 nada más, que respondan al WhatsApp del 648-763659, el 648-763659, y nos respondan a estas 2 preguntas que son relacionadas. ¿Qué día y qué mes y qué año se ocupó el Centro Social Rey Heredia, lo que en aquel momento era el Colegio Rey Heredia, y cómo se llamaba el colectivo que ocupó y se hizo cargo de aquel centro, de aquel colegio, a partir de ese momento? ¿Vale? Esa pregunta, con todas las personas que lo respondan, el día 29, que creo que es el último programa, haremos un sorteo de 2 ejemplares de Santa Cruz de posguerra de Rafael López. Ahí está la invitación a que participen con nosotros y tener ese detalle con ustedes por oírnos y por participar de esos libros, que les va a resultar muy interesante como testimonio de nuestra historia. Así que participen, ¿vale? Gracias. Lázaro. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón. Ya verás, bajará tu colesterol. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón. Ya verás, bajará tu colesterol. Desde hace tiempo hemos empeorado nuestra alimentación. No sabemos cuidar nuestra constitución. La vida se convierte en cosa mala, acaba siendo pesada. Esto nos pasará a todos como no hagamos nada. Comiendo hamburguesas, pizza, refresco, bollería, nos metemos en el cuerpo muchas grasas y calorías. Pobres animales, ¿os gustaría ser uno para que te comerían? Bueno, y vamos con las enfermedades. La siguiente que voy a contar son las cardiovasculares. Pierdes flexibilidad, ya no podrás moverte como antes. Cuesta mucho más que al corazón llegue suficiente sangre, o que en la cabeza o en el cuerpo se derrame. Las subidas de tensiones, aquí en España sufren más de 14 millones. O los aumentos de peso, las básculas ya no aguantan más presiones. Poco a poco se van dañando muchos corazones. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón. Ya verás, bajará tu colesterol. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón. Ya verás, bajará tu colesterol. Como dijo Juvenal en sus sátiras, mens sana, incorpore sano. Pode matar o seu coração. Água de beber. Like a rain, like a rainbow. Las mariposas las quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Ese es el momento de entrar con la música aquí en el programa. Queremos terminar los sábados con música, con cantantes, artistas de nuestra ciudad, y le tenemos que dar las gracias a nuestros siguientes invitados. Pues sí, hoy tenemos la fortuna y el orgullo además de tener aquí a dos hombres, dos personas que nos traen flamenco, nos traen música de nuestra tierra aquí a nuestra emisora. Con nosotros están hoy aquí Joaquín del Moral. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Y Manuel Muñoz. Manuel, buenos días. Muy buenas. ¿Cómo es la actividad del flamenco aquí en Córdoba? Es mucha, ¿verdad, Manuel? Pues sí, la actividad del flamenco aquí en Córdoba es muy frecuente, casi todos los días. Uh-huh. Además, nosotros, por ejemplo, yo que llevo el aula flamenca del Real Círculo de la Amistad, tenemos proyectos todo el año para sacar gente joven, la cual todos los meses tenemos actuaciones, y además tenemos una tertulia también al mes de flamenco para fomentar el flamenco, que es lo nuestro. Que no se pierda, por favor. No. Nunca. No. Que no se pierda. Y responde, ¿responde la juventud al flamenco? Sí, ¿le gusta responde, la juventud? Responde. ¿Sí? Nosotros últimamente, esta semana pasada, hemos tenido un acto aquí y la verdad es que la sala estaba súper llena, con 460 personas en el Salón Liceo. Qué bien. O sea, una cosa extraordinaria. Y luego las tertulias igual, se responde también. Es curioso una cosa, en el flamenco se está metiendo mucha gente a través de la sevillana, sobre todo la gente joven, que antes pues la ignoraba el flamenco, pero hoy día un folclore como el flamenco, con el nivel que tiene, que está a la altura de la ópera, pues sería una pena que la gente no se fuese introduciendo en él. Claro. ¿Y el flamenquito ese famoso el también flamenquito atrae a la gente o no? Atrae también, sí. Es una manera, ¿no?, de traer a través del flamenquito se mete mucha gente en el flamenco, porque la rumbita llega al arma, y entonces al meterse en la rumbita, de ahí va pasando al fandango, va pasando a otros cantes más serios. Todo lo que sea flamenco y sirva para llenar y llevar a la juventud es bueno. Manuel, ¿cuántos palos hay de flamenco? Pues palos, imagínese que de soleá nada más hay 35. O sea, el flamenco es una cosa que está viva. Va pariendo continuamente. O sea, y todo lo que salga nuevo, todas las variantes que haya son bien recibidas. ¿Por qué? Porque un cante que está vivo no tiene fin. Y entonces el árbol que hay del flamenco es tan extenso que de cada rama salen distintas ramas. Es inagotable. Como decías que ahí la juventud está participando en el flamenco, hoy viene un joven, ¿no? Un buen joven que viene a mostrarnos su arte. Soy aficionado. He empezado a cantar después de jubilado. Tengo 77 años, pero soy muy feliz cuando canto flamenco. Eres joven, ¿no? Siempre cantaste poco. Y si yo soy feliz cantando y tengo la posibilidad de llegar a la gente, pues todavía me siento un poco muy orgulloso, vamos, de hacerlo. Y tiene voz radiofónica, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, por favor, ya me gustaría tener tu voz aquí, ¿no? Bueno, vale. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué les parece si empezamos un poquito muy bien con música? Vale. Sí, le vamos a hacer una soleá, que es un cante, de compás, y aquí nuestro amigo Joaquín lo hace extraordinariamente bien. A pesar de haber empezado, como él ha dicho, a cantar después de jubilarse. Por eso digo que es joven, ¿no? Hace poco tiempo. Sí, muchas gracias. Ha sido una pena porque si hubiese empezado joven, hoy día sería número uno. Hola, vamos a ver. Bueno, no es nada lo que ha dicho. No es nada. Yo te he llamado y tú no me respondías. A voces yo te he llamado y tú no me respondías. Ay, esta noche voy a ver la voluntad que tú a mí me tienes, que si no te vienes conmigo, Tana, tú no me quieres. Esta noche voy a ver la voluntad que tú a mí me tiene rey. Dale. Esa gitana quisiera ay, escuchar mami un ratito, se acabaría a mí. Y pena, escuchar mami un ratito, se acabaría a mí. Y pena, que disparate, que disparate, que yo te quiera como de antes, que yo te quiera como de antes. Yo voy a aplaudir, yo sé que no estamos en un... Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito, precioso. Muy vamos, decía Manolo que podía haber sido el número uno si hubiera empezado pronto Joaquín, sí. Pero Manolo, tú, esa guitarra, Joaquín, mía. Esa guitarra suena... Manolo ha sido hombre. Profesional de la peluquería de señoras. Fíjate, sí. Pues... Chico, es un aficionado como yo. Sí, un aficionado. Pero, chico, la guitarra suena... Un aficionado muy aventajado. Pues mira, yo no sé de dónde salen las lágrimas. Yo no sé de dónde sale tanta voz. Bueno. No sé, es tremenda la capacidad que tiene. Y además es un cante que es de compás. Sí. Que lo lleva perfectamente, que, hombre, que es mucho más difícil que cuando es un cante libre, que se puede ir por otro derrotero. Totalmente. Y además habéis estado muy coordinados. Fantástico. Oye, Manolo, que esto de que no eres un profesional y cuando, y como también tu compañero... suena mejor, porque nace del alma, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo he tenido un negocio que está dedicado a él toda la vida, y entonces en mis ratos libres estaba tocando, pero había días que no tocaba. Yo he estado tocando, a raíz de que me jubilé también, es cuando más he estado tocando. Antes apenas tocaba, porque no me lo permitía mi tiempo. Claro, ¿no? Más peluquería además. Pero lo haces maravillosamente. Sí, gracias. ¿No? Ya me lo decían por ahí. Manolo es un artista tocando la guitarra. Lo que no sabía que Joaquín era artista cantando. Muchas gracias. Sí, por el piropo. Vamos por favor. Es que es verdad, a mí me impresiona. Es que el flamenco cuando canta, como te he dicho anteriormente, yo me encuentro muy feliz cuando canto. Y sí, como te he dicho antes, si transmito a la gente, pues muchísimo mejor. Sí. Pero te tienes que romper, tienes que sentirlo, tienes que cantar con el alma. ¿Eso es lo que llaman la verdad del flamenco? Sí, el cante, yo soy muy respetuoso con todo el mundo, ¿no? Ya me guardaría yo, porque yo dentro del flamenco, como he dicho antes, soy un aficionado, intento hacerlo lo mejor posible, cada día que lo hago, y entonces, como te he dicho antes, te tienes que sentir lo que haces, tienes que romperte por dentro, tienes que sentirlo, no cantar por cantar, porque la gente, esto del ay, pues el ay, ahí es donde está el dinero, en el ay. ¿Me entiendes? La expresión, la forma de hacerlo, de sentirlo. Uh-huh. Y te tienes que enfadar contigo cuando cantas. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ahora va a cantar Joaquín Fandango, que normalmente en el flamenco se le dice que es un cante chico, pero realmente no lo es. Depende de quién lo cante y cómo se cante. Porque un fandango bien cantado, ya dice la letra, pone a la gente en pie. O sea, dicho con sentimiento, y como es un cante que es libre, pues el autor del cante tiene que entregarse. De tal manera es precisamente para que se cumpla eso. Un fandango bien cantado pone a la gente en pie. Muy bien. fié y di la verdad. Y la verdad vive y calla. Me fié de la verdad. Madre mía de mi alma, de que yo me voy a fiar. Yo me fié de en la verdad. Porque me acariciaba diciendo que me quería, que el porqué me acariciaba si en tu memoria tenía otra que más te gustaba. Porque yo me lo decía. Mano ensangrentada, yo llamé a tu puerta un día. Con mi mano ensangrentada, y a mí nadie me abría, pero yo de la señal para los restos de mi vida. Ay, yo no quiero tu dinero, lo que quiero que tú a mí me quieras. Yo no quiero tu dinero, lo que quiero que tú a mí me quieras. Como yo a ti te quiero, yo no quiero tu dinero. Qué bonito. Como canta de bien. Como canta, como la toca, las dos cosas. Tan, tan bonita. Muy bonito, muy bonito. Yo quería hacer una preguntilla sobre el fandango, sí, porque me he quedado con lo que has dicho, ¿no? Que es considerado un cante chico. Sí. ¿Por qué? ¿Porque es originario y está menos evolucionado? ¿Los otros cantes son más evolucionados? Bueno, ¿porque atrae a la gente más? ¿Porque es un poquito más comercial? Porque atrae más a la gente. ¿Verdad? O sea, es otra cosa como el flamenquito también, ¿no? Que puede ser vía de entrada, ¿no? Sí, al flamenco. Sí, en el flamenco es por donde siempre se ha entrado a, claro, Pues a través del fandango. Es como se entraba. Claro. Hay una cosa que es importantísima decir, que el fandango de Huelva sí tiene compás. Y es un fandango. Pero sin embargo es un fandango con un compás de 3x4. Estos fandangos que ha cantado, pues son libres. Se pueden adaptar a la personalidad de cada uno, siempre y cuando que guarde las normas del fandango. Muy bien. Estupendo. Una clase, ¿eh? Sí, sí, pues que el flamenco es un mundo que se, es como pasa con todo, ¿no? Como lo comercial al final machaca muchas veces a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Claro. Pero el flamenco es un mundo que es apasionante y que si la gente lo conociera. Hombre, claro. Que son letras muchas veces que te llegan al alma. Claro. Que es una puñalada que te pega claro. en el corazón. Trate de amor. Ese que, bueno, el desamor, todo. Claro, ¿no? Pero las letras reivindicativas, todo llegan todo al alma. Eso le llega mucho a la gente. Claro. Y entonces, pues, hay fandango por ejemplo, ese fandango que es de Pepa Narcolla, que dice: yo no quiero tu dinero. Hay que hacerlo con gusto, con paladar, con. Y entonces hay mucha gente que le llega, que dice verdades como templos, ¿no? Claro. Que, yo espero que os haya agradado nuestra situación. Hay una cosa curiosa, es lo del fandango. Nosotros tenemos, por ejemplo, la malagueña, la granaína, los cantes abandolados, que son muy extensos. Todo eso son fandangos. Lo único que pasa es que va pasando por regiones y se va transformando. Va transformándose y cuando se canta, por ejemplo, los cantes en Puente Genil, que se cantan unos cantes abandonados que tiran más a Málaga, resulta de que el zángano de Puente Genil, un cante que extraordinariamente lo cantaba Fosforito, pues resulta de que es un fandango. Manuel, ¿cuánto se estudia? ¿Cuántos años estás profundizando en todo este arte? Muchísimo. Hablas con mucha sabiduría. Muchísimo, porque el flamenco es una forma de vivir. O sea, hay que iniciarse en él, meterse, aprenderlo. Son tantos los palos que hay que es increíble, vamos. Cuando a uno le gusta el flamenco y, por ejemplo, se va interesando por los cantes de ida y vuelta, que también son varios, se va interesando por los cantes, como he dicho antes, abandolados, que también son varios. De ahí cuando se va cogiendo la costa y ya se va llegando a Almería, que en Almería pues se transforman en mineras, cartageneras, hay un montón de palos, murciana, levantica, taranto, bueno, taranta, que la taranta se canta más en la parte de Jaén, concretamente en Linares, porque esa trayectoria la trae, viene de los mineros, claro. Ahí había mucha mina y entonces se cantaba la taranta. Manuel, ¿sería posible una canción más? ¿Es posible? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Sí. Para no abusar, porque. Puede ser, por ejemplo, para que veas abandonado, ¿no? O si quieres, podemos hacer. Lo que tú quieras. Granaina. Venga. Oh, lejos, muy lejos de España, sentí cantar, mi señor, lejos. La tierra mía, ah, te quiero de veras, gitana, ay, del sacro monte. Yo te quiero de veras, se lo puede preguntar a la que vive en la carrera. La patrona de Granada. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros que nos estáis poniendo aquí la carne de gallina. Realmente ha sido un placer encontraros y deleitarnos con vuestro arte, con vuestra música. Y cuando me cruce con la calle por Manuel, bueno, ya no te veré, Manuel, veré ya una guitarra. No, veremos. Veré una guitarra. Sí. Oh, es fantástico. Y esa habilidad para tocar la guitarra, ¿cómo quedarían los peinados cuando lo hacías, no? Mejor. Sí, mejor. Mejor. Una habilidad con las manos maravillosa. Y la voz de Joaquín fantástica. Muy agradecido, muchas gracias. Más potente, más. Muchas gracias. Templado, precioso. Si puedes dejar alguna herencia algún día, déjame tu voz, por favor. Exacto. tendrá muchas novias. Pues el agradecimiento total. Muchas gracias. De corazón, lo agradecemos muchísimo. Y sobre todo hasta ahora, cantar a esta hora debe ser muy difícil. hasta ahora muy mala. Pues nada, os deseamos mucho éxito en la cadena y que esto vaya a más. Aquí lo que queremos es que gente como vosotros tengáis voz y que tengáis sitio. Ya. Y nuestro sueño además es que algún día podamos hacer un programa sobre flamenco. Para ir transmitiendo estas cositas que hemos estado hablando. Ya veremos cómo la verdad es que vale la pena. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Porque un folclore como este no lo hay en ningún país. Totalmente. Hay que cuidarlo, Perfecto, pues muchísimas gracias a los oyentes. Gracias a vosotros. A los oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos de temprana hora de un sábado. ¿Cómo te ha pasado el programa, pues, Rafa? Te iba a decir eso, que parece mentira que hayan sido otra hora. Claro. Y luego, como la hemos rematado, pues todavía mejor. Así que... Mejor todavía. Así que muchas gracias, amigos. Hasta el próximo sábado. Gracias, JJ. Chef estuvo por ahí también. Y a Pepa y a María José. Gracias, amigos. Hasta el sábado. Hasta el sábado que viene. Aquí, ¿qué tal el verano? Bueno, empezamos a 30 grados y el termómetro de nuestros estudios marca 24. Increíble, pero cierto. Ahora os toca conservarlos para que no suba. Consérvalo, gestionando vuestra vida con alegría, optimismo y buen rollito. El mejor refrigerador para el verano cordobés. ¿Qué tal el verano? Hasta el sábado próximo.